Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Nueve de la mañana en punto, aquí estamos en La Rayuela, en un nuevo programa de La Rayuela, nuestro programa número 50 de lo que va en el presente año. Y estamos muy alegres de tener 50 programas ya, como siempre ha sido todo un reto, ¿no? Hacer el mejor contenido, buscar los mejores entrevistados, la mejor información justamente para usted. Y esto pues hemos venido ya haciendo 50 veces, 50 ediciones de La Rayuela de lo que va en el presente año 2017, hoy martes 14 de marzo justamente. Y el día de hoy tenemos todo un especial que hemos preparado junto a la compañera Fernanda Báez, que va a versar sobre el tema de las mascotas. Tendremos entrevistas justamente a especialistas en el área de la veterinaria, en el área del rescate animal y por supuesto también en el adiestramiento canino. Así es, todo el día de hoy versará nuestro hilo conductor sobre las mascotas, sobre el mundo de las mascotas. Así es, nuestra música igual, seleccionada justamente con este fin, ¿no? De provocar un mensaje, un mensaje al fin y al cabo que nos concientice sobre el tema de los animales, especialmente de las mascotas, es decir, animales de casa. Quiero saludar muy fuertemente a nuestro compañero Vicente Moya, que se encuentra en los controles. Gracias a él, pues los insumos, los reportajes, los audios, la música salen en perfecto estado. Gracias por el trabajo de Vicente Moya, que se encuentra en los controles. Asimismo, quiero agradecer a la compañera Fernanda Báez por acompañarme día a día en estas dos semanas muy extenuantes de trabajo, justamente para hacer la mejor información y el mejor programa para ustedes. Y a nuestra compañera Beatriz Fuentes, que el día de hoy pues no ha venido por temas de salud, un permiso médico pues le permite ausentarse a la distancia. Si nos está escuchando, le mandamos un fuerte abrazo, que se recupere pronto. ¿Cómo te encuentras, Fernanda? Muy buenos días. Pues muy bien, emocionada con el programa del día de hoy. Vamos a tener muchas sorpresas que también pueden encontrar en Facebook. Nos pueden buscar como Radio CCE en Facebook. Twitter también como Radio CCE. Si quieren, podemos dar incluso teléfonos de contacto, ¿no es cierto? Fernanda, podríamos escribir al WhatsApp, si ustedes desean información, al WhatsApp de este programa, 099-54-900-25. Repito, 099-54-900-25. Así es, si usted tiene preguntas, inquietudes, incluso preguntas para los entrevistados del día de hoy, no dude en escribir a esta línea que se encuentra ya disponible por medio de WhatsApp. Así es, hoy en el programa número 50... todo este programa versará sobre las mascotas. Y justamente en nuestra primera entrevista del día de hoy tenemos la presencia de Almael Bautista, veterinario especializado justamente en el mundo de las mascotas. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Bueno, les doy las gracias por la invitación, ¿no? Es algo muy muy chévere, muy bonito venir acá y poderles dar algo sobre información sobre las mascotas, que está ganando muy buen desarrollo en el mundo actual, precisamente porque En la actualidad se está desarrollando un poco sobre el tema del rescate animal, de la salud animal, del confort, de la bioseguridad, trayendo consigo que se rescate un poco esta fauna que está en la calle, en nuestras calles, que necesitan de nuestro apoyo, de nuestra concientización, de nuestro amor, para que así tengan un mejor desarrollo y una vida más vital, más feliz. Doc, creo que quisiera preguntarle algo que me parece importante que las personas conozcan. ¿Por qué usted decidió ser veterinario? O sea, ¿cuál es la vocación en esto? Bueno, yo desde niño, bueno, nací, yo soy cubano, ¿no? Y nací en un campo, en una finca, donde mi familia tenía muchas variedades de especies, ¿no? Y entonces, desde mi infancia, adolescencia y todo, siempre me relacioné con este mundo de especies mayores y especies menores, en este caso mascotas. Entonces, bueno, por eso me relacioné tanto que eso fue lo que me invocó a estudiar medicina veterinaria, y por ende me hice doctor en medicina veterinaria. ¿Qué es lo que le motiva también? Porque usted no solamente es veterinario, sino que también rescata. Eso es algo que, pues, vale la pena comentarlo, porque no podemos... o sea, generalmente no todos los veterinarios rescatan. Hay veterinarios que pues se dedican únicamente a su profesión, claro, y nada más. Entonces, ¿por qué decidí rescatar? Bueno, como dije anteriormente, no sé, hay muchos animales que están en la calle pasando frío, pasando hambre, atropellados, maltratados. Y entonces nosotros, cuando estudiamos, aparte que estudiamos toda la parte de salud animal, que es lo que se enfoca en muchos veterinarios en cuanto a salud, tratar, operar y en fin, también estudiamos el comportamiento de nuestras mascotas, de los caninos y los felinos. Generalmente uno en la calle no ve, por el día no ves gatos, generalmente los gatos los ves de noche, porque ellos son más nerviosos, tienen miedo y se esconden de día. En cambio, perros siempre los vas a ver en la calle, infinidades de todo tipo de razas, y obviamente, no sé, es necesario, no sé si se pudiera de alguna manera aumentar, desarrollar más campañas, desarrollar más fundaciones, que se dedicara más, como en otros países, a velar por el bienestar y por la salud de las mascotas. Entonces, yo me dedico, o sea, en el punto de vista de medicina, a tratar, prevenir, curar, pero también, no sé, por lo menos en mi caso personal, no puedo, me da mucha pena ver animales en la calle maltratados, y entonces siempre hago eso, siempre rescato, los tengo en mi local, inclusive los tengo en mi casa, lejos que me puedo buscar problemas, pero ese es el objetivo, ¿no? De tratar de no con mucha cantidad, porque tengo muchos rescatistas que tienen 20, 30, 40 mascotas en su casa, que algunos son rescatistas, otros son rescatistas animalistas, y otros rescatan pero se quedan con los animales. Entonces, yo me imagino que siempre es la idea de rescatar, arreglar el perrito, o sea, que esté bien inmunológicamente en cuanto a salud, y tratar de buscarle un hogar, pero no siempre se logra, porque no siempre están las personas ahí que quieran adoptar una mascota, ¿no? Entonces, ese es mi objetivo, tratar de ayudarlos desde el punto de vista de salud, prevención, pero también de confort y vitalidad en su vida. Doctor, y en sus años justamente haciendo estas actividades, es decir, por una parte veterinario y por otra parte rescatista, ¿qué es lo que usted ha visto en cuanto, por ejemplo, a salud animal, en el sentido de que en la calle pues nos encontramos con muchos animales, perros, gatos y otros animales pueden ser que de cierta forma pues en la calle contraen enfermedades? ¿Qué es lo que usted ha visto en cuanto a enfermedades en los animales? Es muy frecuente, las enfermedades más comunes en caso de los perros, la principal causa de muerte es parvovirus. Parvovirus es una enfermedad viral que es producido por un parvovirus que te provoca, actúa más sobre animales de 1 a 6 meses, pero puede presentarse en cualquier edad en la vida de un perro, ¿no? pero hay otras enfermedades, hay muchas enfermedades dermatológicas, enfermedades de piel, porque son animales que están expuestos a todas las condiciones externas, de ácaros y sodio. Entonces ellos obviamente están sin defensa, están sin desparasitar, están sin vacuna, y al estar inmunológicamente bajo, contraen cualquier enfermedad recurrente. Pero hay, dentro de las más frecuentes, como le dije, está el papovirus, el moquillo canino, hay mucho TBT en la calle, que son enfermedades, tumores benignos transmisibles, que se transmiten por contacto sexual de perros que estén en la calle, que estén sin esterilizar, que eso es otra cosa, aparte, otro aspecto que se debería tratar de con campañas, empresas, fundaciones que hacen, ayudan a que disminuya la población canina en la calle, puesto que es muy desarrollada en el sentido de que una perra te puede parir al año dos veces, y una perra te puede parir de 5 a 10 perros, 6 perros, 8 perros. Entonces, imagínate una perra pariendo 8 perros dos veces al año, y cuántas perras hay en la calle, el nivel de población aumenta. Entonces aumenta la incidencia de enfermedades porque hay muchos animales que están expuestos a todas esas condiciones. Pero como le dije, las principales causas y principales enfermedades que están en el entorno, papovirus, moquillo, problemas de tos perrera, gripas en perro y problemas hematológicos. Hablando de esto de esterilizar, ¿qué logramos con esterilizar? Aparte de que, o sea, disminuye la población canina, ¿qué más se logra con esterilizar? Porque sé que hay otros problemas que vienen al no esterilizar a un animal. Bueno, como le dije, el principal objetivo es disminuir la población, pero también se disminuyen muchas enfermedades de transmisión sexual, como también expliqué, que es el TBT, enfermedades de otro tipo de índice, que pueden ser infecciosas también, pero principalmente están estas de tumores transmisibles. Pero a la vez se logran ventajas en cuanto a calidad de vida, puesto que una mascota que esté esterilizada, le prolonga su longevidad, le prolonga su vida y evita tumores ováricos, problemas de piómetra. El piómetra es una enfermedad que la perrita puede caer en celo, no queda gestante, pero el cuello del útero queda expuesto, entran bacterias, se cierra el cuello del útero y por ende se multiplican esas bacterias y provoca esa enfermedad que es muy letal, es muy grave, que la única solución en este caso es cirugía. Hay que hacerle una ovariterectomía completa para eliminar todo ovario, útero y trompa, y con esto elimina esa enfermedad que no es más que acúmulo de pus en el útero, que puede romperse dentro de la cavidad abdominal y provocar una peritonitis que trae consigo la muerte de la mascota. Entonces, como dije, la sobrepoblación y las enfermedades es lo que más se evita con las esterilizaciones como tal. Doctor, en este caso, pues, basada en su experiencia y justamente en la observación que usted ha hecho con animales rescatados, es un mundo muy distinto a lo que podría decirse con las mascotas que están en la casa y sumamente cuidadas. En ese sentido, pues, también nos puede comentar ¿qué enfermedades o qué cuestiones pueden afectar a la salud en cuanto a las mascotas dentro de casa? Bueno, las mascotas que están dentro de la casa obviamente están menos expuestos a enfermedades virales que las que están en la calle, puesto que me imagino, ¿no?, que los dueños, la persona que tenga una mascota, eso genera una responsabilidad. Y una responsabilidad desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista de confort, de bioseguridad y de trato en cuanto a comportamiento del animal. Entonces, los animales que están en la casa, los dueños le realizan un esquema de inmunidad. Los perritos desde que nacen, a partir de las seis semanas empieza un plan de vacunación, que es lo que te va a prolongar y va a evitar la presencia y la incidencia de enfermedades virales, que son las más que te pueden perjudicar la salud de un animal. Dentro de las enfermedades virales está el papovirus, coronavirus, la hepatitis, la parainfluenza, la leptospirosis, el moquillo canino o distemper, está la bordetela, que es tos perrera, la yardia. Son enfermedades que se previenen con esquemas de vacunaciones que se deben realizar a las 6 semanas, 8 semanas, 10 semanas y 12 semanas. Si el dueño de la mascota logra que su mascota, tanto gato como perro, esté inmunológicamente activo o aumentado como tal, su perrito va a tener una vida feliz, una vida plena, lejos de que puedan presentarse algunas enfermedades bacterianas que no tienen nada que ver con las enfermedades virales. Y con esto evitas todas esas enfermedades que uno previniendo también económicamente disminuye costos. Porque si tú previenes, no es lo mismo prevenir que tratar. A la hora de tratar gastas mucho dinero y muchas personas que no tengan recursos no pueden darle una buena calidad desde el punto de vista inmunológico a sus mascotas. Entonces obviamente los perros que están en la calle, esos perros no tienen inmunidad, tienen inmunidad de forma natural, que ellos contraen desde el punto de vista natural y son inmunológicamente activos, pero no están exentos a contraer las enfermedades virales, como en este caso el mugido, que es fatal. Es una enfermedad que afecta al sistema inmunológico, pero tiene tres fases: gastroentérica, respiratoria y nerviosa. Entonces, si uno actúa y se da cuenta por algún rescatista que le traiga un animal que esté enfermo a tiempo, puede tener solución. Pero dentro de estas enfermedades de moquillo, hay casos que el perro convive con la enfermedad, dura 6, 7, 8 años y no se muere, pero siempre queda con secuela hasta que algún momento ya muere, ¿no? Pero la idea es que las personas, que en los hogares o los rescatistas traten de realizar campañas de vacunaciones y que vacunen a sus mascotas, porque con las vacunaciones todos estamos bien, los perritos y nosotros económicamente. Estamos junto al doctor Lisbani Almaguer, quien es veterinario. Él trabaja y tiene su clínica Almadagat y también trabaja pues a domicilio. Doctor, respecto a las mascotas que pasan en casa, tenemos también problemas psicológicos, ¿no? Por ejemplo, por pasar mucho tiempo encerrados o mucho tiempo solos. ¿Qué es lo que puede suceder con estos animales? Bueno, cuando uno tiene una mascota, uno tiene que ser consciente de la responsabilidad que tiene. No es solo decir tengo mascota por tener una mascota y la tengo en un área determinada donde no se respeta su espacio vital, no se respeta su confort, su hábitat. Los animales son seres vivos que sienten cosas negativas, cosas positivas y nos las transmiten a nosotros como personas, ¿no? Entonces ellos lo único que les falta es hablar, pero sí se comunican súper bien con nosotros, y la persona que tiene una mascota conoce su mascota y sabe cuando su mascota está estresado, está ansioso, tiene algún problema de ansiedad, algún problema de estrés. Entonces lo ideal es que tu mascota, tú tengas un espacio determinado, que tú respetes su espacio vital, que tú le des la alimentación que lleva en cuanto a nutrientes, de acuerdo a sus necesidades nutricionales, que puede ser un alimento corriente, premium, super premium, de acuerdo a tus posibilidades económicas. Pero lejos de eso también darle su confort en cuanto a salir, a que el animal corra, a que se desestrese, a que vaya a parque, a que socialice con otras mascotas, obviamente que esté inmunológicamente bien. Y entonces la idea es eso, ¿no? Si vives en un departamento donde no tienes espacio, por lo menos debes sacar tu perrito por la mañana, por la noche, a que haga sus necesidades, y obviamente recogiéndola en la calle, ¿no? No dejarla expuesto al ambiente, porque eso transmite también enfermedades. Pero la idea es esa, de que haya una correlación entre la persona y su mascota, para que el animal se sienta bien desde el punto de vista de comportamiento y de confort como tal. Doctor, al parecer pues nos hemos encasillado dentro del tema de las mascotas dentro de casa, pero en los perros específicamente. Ahora, ¿qué pasa con los gatos? Entiendo que también hay una gran población dentro de las mascotas de casa, valga la redundancia, entre perros y gatos, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con los gatos? ¿Cuáles son las principales enfermedades de los gatos? Ya, en la comunidad felina, bueno, el gato es una especie, es una mascota también, más independiente que los perros. Los gatos pueden convivir en departamentos, en casa, y no necesariamente tienen que tener el dueño como el perro. El perro se estresa y sufre más. En el caso de los gaticos, como le dije al inicio, nunca vas a ver un gato de día en una calle, porque el gato es muy nervioso y tiene miedo de los ruidos, de los perros que están en la calle. Entonces el gato siempre por el día, los callejeros van a estar escondidos. Ahora, de noche vas a ver muchos gatos en la calle, porque generalmente de noche es cuando ellos salen para cruzarse, aparearse, inclusive los gatos de casa, porque su comportamiento de forma natural es subirse a las matas, subirse a los tejados, salir, hacer necesidades en la tierra, en fin. hay gatos que tienen todas las condiciones creadas en la casa de arenero y todo, inclusive a veces no tocan ni el arenero. Entonces, desde ese punto de vista es así. Desde el punto de vista de inmunidad o enfermedades, las principales enfermedades de los gatos, una de las principales causas de muerte en gatos es el sida felino y la leucemia. Dentro de otras que hay como panleucopenia, rinotraqueitis, calcivirus y rabia también. Pero las principales causas y enfermedades que no hay mucha solución porque no hay vacunas preventivas contra ellas es la leucemia y el sida felino, que son enfermedades que se generan precisamente por eso. Cuando tú tienes un gato, que tu gato no te sale de la casa, ese gato es muy poco probable que contraiga una de estas enfermedades, porque son enfermedades que se transmiten entre gatos que están en la calle por peleas, por aruñazos, mordeduras. En el caso de del sida felino, se transmite mediante eso, ¿no? Y también por contacto sexual. Es una enfermedad que es un virus que es producido por un lentivirus, que es parecido al virus de la inmunodeficiencia en nosotros, el SIDA en nosotros, pero que no nos contagia a nosotros. Pero más o menos tienen las mismas causas, los mismos síntomas, diagnóstico, tratamiento, que si se actúa a tiempo se puede controlar la enfermedad y el animal puede vivir un largo tiempo. Pero también ocurre, o sea, esa enfermedad, uno de los principales diagnósticos son por enfermedades recurrentes, porque igual por el cuadro clínico que presenta, ¿no? Pero no hay vacunas contra eso. Entonces, la idea de que no se contraiga esta enfermedad es esterilizando a tu mascota en cuanto a gatos, hembras y machos, y con esto tú logras que tu gato sea más doméstico, no sienta la necesidad de salir a la calle a parearse, a cruzarse con gatos que están en la calle, y no contraen la enfermedad de acuerdo a eso. Y en el caso de la leucemia, también es una enfermedad muy devastadora, porque actúa sobre los linfocitos T, sobre los linfocitos, sobre los glóbulos, y provoca un cuadro anémico, un cuadro de ictericia, hay destrucción de glóbulos rojos, que esto trae consigo deshidratación, diarreas, vómitos, problemas de piel, desnutrición, anorexia, en este caso inapetencia, y todos estos síntomas, y va cayendo un cuadro de caquecia, desnutrición, que por ende también el animal se muere, y se transmite también por contacto sexual, se transmite por excrementos, por orines, por saliva, por contacto entre mucosas en estas mascotas. Entonces, más o menos eso es lo que... ¿Y en cuanto a la psicología de los gatos? El gato, como te expliqué, es un animal muy nervioso. El gato hay que acariciarlo. Hay guantes que tienen como unas pepitas, que esto ayuda a que tú lo acaricias, a la vez le eliminas todos los pelos muertos que tienen en folículos, y esto como que va domesticando más al animal, y el animal se te hace más tranquilo, menos agresivo, menos nervioso, y te ayuda a que tú tengas una buena relación con tu mascota, porque hay casos que tú tienes un gato, llevas 2-3 años, el gato nunca se hace doméstico. El gato siempre es nervioso, siempre está como que a la defensiva o tratando de defenderse, porque a lo mejor fue un gato que tú recogiste en la calle, que pasó mucho trabajo, que sufrió mucho, y ese gato lleva un proceso más largo de correlación entre el dueño y el animal. Pero es más fácil de domesticar un perro desde el punto de vista psicológico que un gato, ¿entiendes? El perro es más inteligente, reconoce más, el perro se orienta más, un perro puede reconocer, tú puedes soltar un perro en el valle y aparecerte el perro aquí en el peaje. Yo tuve un caso, sí, yo tuve un caso de cuando yo trabajaba en Animal Kingdom con la doctora Caro, en el triángulo, ahí iba un perro negro que todos los días iba para que yo le diera comida. Y yo, bueno, cuando me fui ya de la clínica, que me puse en mi propio local, me lo puse acá en el peaje, vía el valle, en la autopista, y un día el perro se me apareció. Imagínate el tramo que hay desde el peaje hasta el triángulo en el valle, y el perro se me apareció y ya es mi perro, ese es la mascota mía de mi local, se llama El Negro, ella lo conoce. Uh-huh. Fernando lo conoce, y entonces los gatos no tienen tanto nivel de orientación como un perro. Un gato, el 2% de los gatos se orientan, otros no se orientan, gatos se van muy lejos y no regresan, ¿entiendes? Pero los perros sí tienen un nivel de orientación mucho más alto y de correlación más con el dueño. Doctor, tal vez que les diga a las personas que nos están escuchando, ¿cuáles son las recomendaciones al tener una mascota? O sea, la vacunación, ¿pero qué más? ¿Cuánto tiempo hay que llevarles al veterinario? Vamos a partir de la perra, de la mascota. Una perra que está en gestación, en caso de gestación, hay que brindarle todos los requerimientos nutricionales durante su estado de gestación, que puede durar, que dura entre 58 y 62 días, o sea, aproximadamente dos meses. Y brindarle todo el apoyo en cuanto a minerales, vitaminas, reconstituyentes y alimentación para que ella desarrolle una buena gestación y a la hora de parir no tenga problemas, aparte de que logres un buen peso al nacer y una buena vitalidad en las crías al nacimiento. A partir de ahí, a los 15 días, se deben desparasitar tanto a la madre como a los bebés y a partir de las 6 semanas, como expliqué también anteriormente, cumplir con todo el plan de vacunación. Con esto tenemos un 80% de la batalla ganada, porque inmunológicamente, en cuanto a enfermedades, no tenemos problemas. Ahora, cuando tú tienes una mascota, bueno, tienes que tratar de educarlo, tienes que tratar de que él sepa dónde tiene que hacerle pipí y popó. O sea, si es un departamento, buscar un área donde él lo pueda hacer, porque si no te puede maltratar el departamento. Si tienes casa, si tienes patio, terraza, bueno, es más fácil. La alimentación tiene que ver con la raza, tiene que ver con el tamaño, con el peso. Si puedes dar un alimento premium, super premium, que es de mejor calidad, lo que son más costosos, sería lo ideal, porque con esto tú logras que tenga una vida más vital. ¿Por qué? Porque está mejor alimentado. O sea, si tú das un alimento de baja calidad, como es un alimento corriente, ese alimento lo único que te va a lograr es que el animal no tenga hambre, simplemente. Pero no te aporta y no te previene sobre enfermedades articulares, enfermedades cardíacas, renales, que te ayudan. También que no se previenen con vacunas, sino que son enfermedades o patologías que aparecen en algún momento dado. Entonces, ya hablamos de inmunidad y hablamos un poco de confort, que es esto de sacarlo a que haga sus necesidades fisiológicas afuera. Hay perros que son muy hiperactivos, que son muy ansiosos. Esos perros necesitan de adiestramiento, necesitan de alguna persona especializada en que logre que ese animal se comporte de acuerdo en medio donde está. Porque un perro que esté en un departamento con un espacio reducido, obviamente su respuesta va a ser diferente a un perro donde tenga un área determinado donde él pueda correr, desestresarse, socializarse con otros animales. Entonces, eso. En cuanto a la periodicidad, las visitas al veterinario. Cuando es bebé, tiene que ir cada 15 días para poner todas sus vacunas. Después, cada 3 meses, debe cumplir con plan de desparasitación, porque también hay enfermedades parasitarias que también son zoonóticas. En el caso de los gatos, tienen un parásito que se llama toxoplasmosis, que ese parásito nos puede afectar la salud a nosotros también. Pero yo recomiendo que por lo menos cada 6 meses lleven su mascota para un control de rutina, un control para ver su rango fisiológico, a ver cómo está su estado de inmunidad y su estado dermatológico, su estado de piel, su peso, sus frecuencias, su talla. Y con eso, tanto el dueño va a tener un control, porque también en las veterinarias se lleva un control clínico del estado en cuanto a toda la vida de la mascota. Doctor, quisiera tal vez que me cuente y nos haga reflexionar sobre este tema de abandonar animales, y también que invite a las personas a ir a su negocio, porque yo sé que usted ayuda bastante a las personas rescatistas, y no solamente rescatistas, sino en general. Entonces, para que las invite y... Exacto, claro. Que nos pueda brindar los datos generales para asistir, si alguna persona interesada nos está escuchando, justamente a su local. Bueno, mi local queda sobre la autopista Rumiñahui, que va para el Valle de los Chillos, antes de cruzar el peaje, o sea, yendo de Quito para el Valle. Hay un puente peatonal amarillo, por ahí se ingresa a la derecha, y al lado de la farmacia comunitaria, se ve, ahí está la clínica, se llama Clínica Veterinaria de Madoga. ¿Sí? Ahí estoy ubicado, ahí les puedo orientar en cuanto a todo lo que estoy hablando acá, y concientizar un poco a las personas sobre rescate y que no abandonen, porque he tenido muchos casos y de conocimiento de personas que, porque el dueño le dice no, o te vas tú o se va la mascota, entonces determina y deciden dormir, tenaciar la mascota o simplemente abandonarlo. Entonces la idea no es esa, la idea es tratar de que su perro durante su vida tenga un buen confort y que se sienta feliz en el hogar que esté. Si no puede tener la mascota, no la tenga, pero no la tenga y después la abandone. Eso es peor. Es mejor tenerla y tenerla bien,

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. De la mañana con 35 minutos y esto es La Rayuela. El día de hoy hemos preparado todo un especial respecto al mundo de las mascotas. En este tema, pues, que por cierto es muy amplio, hay muchas cosas que explorar, ¿no?, dentro del mundo de las mascotas. Es un tema complejo que podría tratarse desde, por ejemplo, asuntos muy generales a nivel de clínica veterinaria hasta derechos, incluso hablar de constituciones. Así es un tema muy amplio, hay muchas temáticas, y pues ustedes, amigos y amigas, acaban de escuchar uno de los primeros enfoques, justamente desde el punto de vista de un profesional de la veterinaria, el doctor Almaguer Batista, médico especializado en veterinaria, y pues nos ha dado ciertas luces en torno al tratamiento general que tendrían pues nuestras mascotas y en casa, y basado también su experiencia en como rescatista, ¿no? Ha visto muchos casos, nos contaba el doctor, de animales extraviados en la calle, abandonados en la calle, y pues ya nos contó sus experiencias a nivel de veterinario, es decir, lo que ha visto, cuáles enfermedades ha visto, también qué enfermedad se ha tratado. Y en ese sentido, pues, yo creo que aquí una reflexión, ¿no? El hecho de ser humanos, es decir, personas dotados de toda conciencia, de toda razón, creo que al ser la única especie en el planeta con esta facultad, que, como he dicho, dotados de razón, dotados de conocimiento, creo que tenemos cierta responsabilidad, o mejor dicho, toda la responsabilidad sobre nuestras especies menores. Me estoy refiriendo justamente a los animales. Digo menores porque, pues, nuestros animales son considerados, o al menos yo los considero así, ¿no?, nuestros hermanos menores. Hay animales como gatos, perros, hablando de fauna totalmente urbana, y fauna en ese sentido también silvestre, ¿no?, que también salvajes que atraviesan igual problemas mucho más, creo, complicados, ¿no?, tráficos, tráfico de animales, venta de pieles, etcétera. Hay una responsabilidad sobre el ser humano. El hecho es de cuidar justamente a nuestros hermanos menores, que son los animales. Cuidarlos, diría yo, ¿por qué? Porque el ser humano afecta de cierta forma con sus actividades diarias la vida silvestre, la vida como siempre en la Tierra ha existido, ¿no? Pero lamentablemente las actividades del ser humano, el modo de vivir del ser humano actualmente, ha hecho que también las vidas de nuestros hermanos menores sean afectadas. Un ejemplo muy muy claro de lo que estoy diciendo es lo siguiente, ¿no? Quizás una petrolera hace un derrame en el océano, que tantos casos se ha visto, y pues la fauna del mar se ve afectada. Sí, se ven afectadas ballenas, delfines y los peces en general, y otras especies, por supuesto. En principio, ¿por qué invito a esta reflexión? Digo, porque el ser humano es quien es la persona que causa, excelente, que causa la transformación en el mundo, ya sea esto para bien o para mal. Y en ese sentido, pues, debemos tener cierta conciencia de lo que vaya a producirse a nivel de impacto ambiental. Y asimismo, pues, debemos tener conciencia de nuestras mascotas, que es el tema del día de hoy, ¿no? Tener cuidado con sus aspectos psicológicos, sus aspectos anímicos, sus aspectos de salud. Y eso creo que sería el mensaje del día de hoy, ¿no? Invitar a esa reflexión. Como seres humanos debemos estar conscientes de lo que estamos afectando en el mundo. Pues también es importante desvirtuar ciertos mitos que existen en torno a los animales. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de la toxoplasmosis en los gatos. La toxoplasmosis es una enfermedad que los gatos llevan y pues les permite convivir de manera normal, diríamos así. Pero sobre todo lo que se cree al respecto de la toxoplasmosis es que si es que una persona está en contacto con el animal y por ejemplo una mujer está embarazada, esto le va a causar problemas y por lo tanto es necesario abandonar al animal. Pero pues les comento que esto es un mito. Si un gato, por lo general son muy pocos los gatos que tienen toxoplasmosis, pero si lo tienen, no es fácilmente transmisible a los humanos. Para que usted se transmita de toxoplasmosis a través de un gato, lo que necesita hacer es que el gato haga sus necesidades, tocar la caca del gato y meterse a la boca. Solo de esa manera puede contagiarse de toxoplasmosis. Así que no se crea si le dicen que su gatito le va a transmitir, porque es muy difícil, no creo que nadie se ande metiendo los dedos a la boca después de limpiar. No lo creo, así que claro, hay algunos mitos y verdades que toca aclarar, ¿no? Justamente con nuestros especialistas. Son las 9:40, ya más adelante tendremos la visita de nuestra siguiente invitada. Ella es Evi Guerrón, justamente rescatista del Centro de Rescate RIE. Pero hasta entonces queremos dejarles con una primera canción, Alexandra Cabanilla, con el título Perro Atropellado. Escuchemos esta canción, escuchemos el mensaje. Soy solo un perro atropellado y a la aventura ha llegado a su fin. Ni me di cuenta y me arrollaron y mis entrañas volaron carmesí. Soy solo un perro atropellado, sobre el asfalto soy un cuadro de Dalí. De esto es mi nuevo principio, puedo tratar. 9:43 y pues estábamos hablando el día de hoy del tema animal, de las mascotas, y pues estábamos hablando un poquito de los mitos que existen en torno a los animalitos, a las mascotas. Por ejemplo, tenemos últimamente el mito de que los pitbulls son animales agresivos, de que necesariamente si se va a tener este tipo de animales es pues para que sean para peleas o pues para atacar personas como perros de guardia, pero no necesariamente. Les comento que existen muchos perros pitbulls que pueden ser muy muy cariñosos, incluso usted puede encontrar en la web perritos pitbulls acariciando a bebés y son súper cariñosos, así que no se deje llevar por los mitos. Hay muchos videos en los que se ha visto pues que perros de estas razas, ¿no?, que se creen generalmente agresivos, realmente no lo son, acariciando bebés, por ejemplo. Eso sí, tienen mucha fuerza, pero no depende el comportamiento de agresivo de ellos. Es decir, no es natural, creería yo, que en el comportamiento de ellos sea necesariamente agresivo por naturaleza. El punto está aquí en cómo le hemos cuidado al perro, cómo se le ha adiestrado, cómo se le ha educado al perro. Por ejemplo, si se le ha tratado con bastante amor, generalmente son perros, y vemos en otros casos, ¿no?, son perros que no hay ningún problema de violencia, de ataques, más bien son perros totalmente tranquilos, ¿no? Yo creería que más bien radica en cómo se le ha educado o entrenado al perro, más que en su propia naturaleza, porque en todo caso, al ser domesticados tienen esta facilidad, ¿no?, de adaptarse a su entorno y justamente al ser humano con el que conviven. Hay que tener en cuenta que cualquier perro puede volverse agresivo, no solamente un pitbull. Pero ¿por qué un perro se vuelve agresivo? Pues se vuelven agresivos debido al abandono o a la soledad que siente. Si tenemos un perro en la terraza, nuestro perro no se va a sentir feliz y por lo tanto se va a volver agresivo, va a comenzar a atacar y a pasar ladrando. Es por esto que es importante, y este es el mensaje que les queremos dejar el día de hoy, pues tratar bien a nuestros animales. No hay que tener un animal para tenerlo en la terraza o mantenerlo amarrado, sino pues tenemos que tener a nuestras mascotas bien cuidadas y darles cariño para que de esta manera pues puedan actuar de la forma normal en la que ellos actúan, que es dando amor. Así es, y pues, como dije, el tema es muy amplio, ¿no? Podríamos hablar desde los aspectos muy generales de su cuidado a nivel de salud veterinaria hasta temas como, por ejemplo, de derechos, sí. Incluso actualmente los debates son esos, ¿no?, que se puede hablar de derechos ya de animales. Incluso se fundamentan ya en leyes que se tratan de llevar a nivel de Estado, justamente para tratar este dilema, porque se ha visto, por ejemplo, en redes sociales casos que incluso se han dado aquí en Ecuador, ¿no?, que desde la visión política, es decir, desde altos funcionarios con puestos, por ejemplo, como alcaldes, han decidido, así de sencillo, de un día para el otro, eliminar toda la fauna urbana, ¿sí? Y literalmente eliminarla. Es decir, asesinando, matando justamente animales como perros, gatos. Callejeros. Así es. Sí, este tema se dio en Cuenca. Fue reciente que el alcalde de Cuenca decidió hacer eso. Así es, y se han dado otros casos a nivel del mundo, ¿no? Recuerdo otros casos en Colombia, recuerdo otros casos. Ese es el punto, ¿no? Ha habido estos debates en saber si es que se puede hacer este tipo de medidas a nivel prácticamente, no se diría, casi como de corte industrial, ¿no? Es decir, meter perros a un horno, meter perros y gatos a un horno y así sencillo se elimina y se hace más bonita la ciudad. Creemos que esa no es la vía. Creemos que, en efecto, como habíamos dicho, el planteamiento inicial es que el ser humano ha modificado y ha instaurado cierto sistema sobre la vida animal también. En ese sentido, el ser humano tiene toda la responsabilidad, toda, diría yo, de asumir este tema a la altura. No se trata de eliminar vidas, sino de transformar el mundo poco a poco de una manera más consciente y más racional. Es justamente también que queremos hablar de la lucha por los derechos de los animales, justamente porque Ya nos comentará nuestra invitada, que Evi Guerrón, que proviene justamente de este centro de rescate RIE, los casos que ha visto, ¿no? En la mañana, pues, tuve la oportunidad de mapear un poco el Facebook, el fanpage de esta organización, y hay fotos y hay videos increíbles. Ustedes, amigos y amigas, no lo van a creer. Hay animales en estados, yo diría, chuticas, no se puede decir con palabras lo que se ha visto. Y pues realmente yo creo que esa es una decisión que concierne a un orden público, a un orden de política pública, justamente de salud pública, y por velar por la salud de estos hermanos menores, como yo les digo. Es muy importante esto. Y ellos también tienen derechos, ¿no? Se está hablando actualmente que la naturaleza tiene derechos, que los animales tienen derechos. Bueno, pues aquí en el Ecuador existen varios reglamentos que regulan la tenencia de mascotas. Tenemos el Reglamento Nacional de Tenencia de Perros. Tenemos también, por ejemplo, aquí en Quito, la Ordenanza 048, que pues lo que busca es regular la tenencia de perros, y bueno, no de perros, sino de mascotas en general. Y tenemos también en el COIP ciertas prohibiciones, por ejemplo, como son la zoofilia. La zoofilia es ilegal en este país, no es permitida. Entonces, pues, respecto a lo que hablaba Gabriel de dormir perros, pues les podría comentar que esta sería una opción temporal. O sea, dormir a los animales, asesinarlos y quitarlos de las calles nos permitirá, pues, como dice Gabriel, tener un momento las calles limpias, pero van a seguir, entre comillas, ¿no? Limpias, van, más bellas, entre comillas. Van a volver a abandonar perros las personas, estos perros se van a volver a reproducir y el problema va a volver. Por lo tanto, la opción real es educar a las personas y esterilizar. O sea, tenemos que aprender que lo importante es esterilizar. Si no esterilizamos a nuestras mascotas, por más que nosotros digamos, ay, pero el cachorrito que tiene mi perrita le voy a mandar a un hogar y que no sé qué, pues nunca sabemos a la final lo que terminan haciendo las personas y pueden terminar abandonados. Lo que dice Fernanda es muy, muy cierto, ¿no? Uno nunca sabe lo que el ser humano le puede hacer a un animal. Lamentablemente, digo lamentable porque me ha tocado ver, obviamente no en vivo, ¿no? Sino que he visto cosas en la red, por ejemplo, videos totalmente locos, diría yo, en esta humanidad que llevamos actualmente. Por ejemplo, solo para comentarles, ¿no? Alguna vez vi lo siguiente. Un perrito muy cachorro sería de unas 2-3 semanas siendo asesinado, digo asesinado, de esta forma. Un par de chicas pisándole el cuerpo de este pequeño cachorro. Solo es esta imagen nomás, solo para comentarles que la humanidad está, creo que, en los bordes de la irracionalidad ya. ¿Por qué hacer eso a un cachorro? Y filmarlo y además publicarlo en internet. ¿Por qué? Justamente, pues, se desprenden teorías, por ejemplo, como las del mercado negro. Hay personas que compran este material de video y, pues, de cierta forma, en su trastorno mental, se disfruta esto, ¿no? Se disfruta viendo la muerte de un animal. En ese sentido, es, creo que, muy triste el camino que la humanidad ha llevado hasta el día de hoy. Pero también, dejándonos de este lado oscuro, también hay muchas personas que aportan en el otro lado. Es decir, hay esperanza, siempre hay esperanza para cualquier índole, cualquier problema. Y en este caso, pues, se han visto también unos grandes rescates, ¿no? De perros prácticamente ya en el borde de la muerte y gatos en el borde de la muerte, siendo rescatados y después de algunos meses, algunos años, transformados en un animal bellísimo, ¿no? Justamente esos son los temas que hoy estamos tratando. Preguntarnos y hacer este debate, ¿no? En nuestras mentes, en nuestras familias, en nuestra sociedad, ¿qué está pasando con nuestros animales? Y en este caso específico, con nuestras mascotas. Son las 9:53. Vamos a escuchar a Jaime Guevara con este tema, ¿no? Mi perrito de 8 sucres. Pasaba por el mercado cuando acerté a mirarlo.

10 de la mañana con 3 minutos. Estamos hablando el día de hoy del tema de los animalitos, de las mascotas, y pues les queremos comentar un poquito sobre el animalismo. ¿Qué es el animalismo? El animalismo es luchar por los derechos de los animales. ¿Y pues cuáles son estos derechos? Se los conoce como las ideas postuladas por corrientes de pensamiento y subcorrientes del movimiento de liberación animal, que sostienen que la naturaleza animal, independientemente de la especie, es un sujeto de derecho, cuya novedad reside en que esta categoría solo ha pertenecido a personas naturales y jurídicas, es decir, al ser humano. Por lo tanto, pues lo que se busca es que los animales tengan también derechos, ¿no? Las personas animalistas abogan por los derechos de los animales, por su trato ético en nuestra sociedad y por el respeto en este mundo. El primer indicio en la historia de un enfoque animalista procede del Extremo Oriente, en donde, contrariamente a la tradición judeocristiana islámica de Occidente, que por lo general pues desvirtúa la relación con los animales, las filosofías budistas y afines como el hinduismo ya enseñan desde hace más de 25 siglos las doctrinas de la no violencia y del apego a la vida de todas las criaturas o especies animales. Así es, estas filosofías orientales pues serían como la base para explicar esta corriente de pensamiento, porque al fin y al cabo es una corriente de pensamiento que incluso llega a tener una posición política, ¿no? Se estima, ¿usted sabe cuántos perros hay en el mundo? El número de canes que viven en el planeta rondan los 500 millones, aunque algunos expertos creen que podrían ser más. Esta pregunta es muy fácil de formularla y contestar quizás con cierta precisión. Los fabricantes de alimentos para mascotas estiman que en Europa, por ejemplo, viven tan solo 75 millones. 5.5 millones de ellos en España, por ejemplo, mientras la población de habitantes caninos en los Estados Unidos supera los 83 millones. Los cálculos se complican en otras zonas del globo, como en Asia y África, pero entonces, ¿cuántos perros hay en el planeta? Como dijimos, ¿no? Hay cerca de 75 millones de perros que tan solo viven en Europa, 83 millones en Estados Unidos. Ustedes empiezan a sumar, ¿no? 75 más 83 millones. ¿Cuántos perros? El número de canes que viven en el planeta es más fácil formularla con cierta precisión, ¿no? Admite el científico Stanley Corre de la Universidad de Vancouver, Canadá, y uno de los expertos caninos internacionales más respetados. Y es que no todos los perros del mundo son cuidados en casa como mascotas. Hay aquellos que vagan por las calles y estos suelen ser difíciles de contabilizar. Por ello, las estadísticas más utilizadas para conocer cuántos canes hay en el mundo proceden precisamente de los fabricantes de alimento para mascotas. Esta industria factura cada año 13.8 billones de euros en Europa, según la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos para Mascotas. En los Estados Unidos, los beneficios superan los 40 billones. Este sector se encarga cada año, además de realizar sus estimaciones y de calcular a través de las ventas de alimentos cuántos perros hay. Los resultados, aunque son muy interesantes, también son incompletos porque faltarían, por ejemplo, los perros callejeros. Sin embargo, por el momento estas estimaciones resultan la mejor aproximación para conocer la cantidad de canes que viven en el planeta. Me parece importante estos datos rescatados justamente de una página especializada justamente en estos datos, y es importante, ¿no? Solo sumemos los perros de Estados Unidos y los perros de Europa. 75 en Europa y 83 millones en Estados Unidos. Sí, estamos hablando de una gran cantidad de población canina en el mundo. Solamente en Estados Unidos y en el continente europeo. Ahora sumemos, tratemos de pensar cuántos habría en Asia, en África y en el resto de América. Es una población muy amplia. Y la pregunta aquí, ¿no?, radica, ¿cuántos de ellos posiblemente después de algunos meses, porque esa contabilidad se hace sobre la base de alimentos para perros, es decir, alimentos de perros que se encuentran en casa. ¿Cuántos de ellos posiblemente después de algunos meses estarán en las calles? ¿Y cuántos ya estaban en las calles en ese momento? O sea, si nos ponemos a pensar que esa cifra es solo de animales de casa, ¿cuál sería la cifra de perros callejeros en el mundo? Porque no es que solamente aquí en el Ecuador o aquí en Latinoamérica se da este problema, existe realmente en todo el mundo. Y pues la mayoría de estos perros son callejeros y por lo tanto no poseen pedigrí, o sea, no son de raza, no son perros reconocidos. Aquí los podríamos llamar perros mestizos. Imagínese usted que se estima, según esta página, que existe un perro por cada 10 habitantes en el planeta. Pues, por lo tanto, si existen estos animales, o sea, perros callejeros, ¿no? Todos podríamos adoptar un hito y ayudar de esta manera. Y por supuesto, la otra medida es la que se debe aplicar con más fuerza, ¿no? El hecho de esterilizar animales. Hay mucho animal en la calle que necesita nuestra ayuda y yo no creo que sea prudente pues hacer que nuestras propias mascotas tengan más animales, ¿no? Por ejemplo, si una perra produce 4 crías al año, al cabo de 7 años puede dejar una descendencia de 4.372 perros. Sin embargo, si produce 16 crías al año, la descendencia sería de 67.000 perros al cabo de 6 años. Es esto entre dos razas, por ejemplo, reconocidas, esta cifra. Imagínense, si tenemos una perrita en casa y la dejamos tener, pues, crías, al cabo de los 7 años, estas dejan una descendencia de 4.372 perros. Imagínense. Y si se producen 16 crías por año, la descendencia serían 67.000 perros al cabo de 6 años. Es no impresionante. No es posible que creamos que toda esa cifra va a terminar en buenas manos y que van a estar bien. Por lo tanto, ¿qué es lo mejor? Esterilizar. Claro, así yo diría esterilizar y evitar, ¿no? Evitar, yo creo que firmemente, este negocio de venta de animales. Esto es una opinión muy personal. Creía yo que frente a tanto animal en la calle, tantos gatos, tantos perros, por ejemplo, ¿por qué la necesidad de comprar animales en tiendas especializadas? Yo creería que esto no es un aporte a esta temática, más bien resulta en algo negativo y que contribuye a la superpoblación. Pregúntese usted, ¿por qué vamos a tener esa necesidad? ¿Por qué es necesario comprar un animal, quizás como dicen, de raza o con cierto pedigrí? ¿Por qué? No es necesario. Más bien es necesario incentivar a la adopción, porque esa sería la forma en la que se terminaría este problema de la superpoblación de fauna, en este caso urbana y doméstica. Esta problemática la vamos a seguir desarrollando, sin antes pues escuchar otro título más, otra canción más. Vamos a escuchar a Philip Gutiérrez con la canción Raíz Animal. Para esconderse, cuando terminamos cada día sin pensar en nuestras consecuencias. Somos el cáncer de este planeta y nos olvidamos lo que es respetar. Ya tomé mi decisión, que solo río de corazón en vez de hablar voy a ladrar. Y pasan los minutos, las horas y los días, y dependeré de raíz animal. Diez de la mañana con 16 minutos, ahí estaba Philip Gutiérrez con la canción Raíz Animal. Hablando de este tema, pues como he dicho, se desprenden algunos conceptos, algunas categorías que debemos pues analizar. ¿Usted sabe qué es un perro supervisado? Es lo siguiente, ¿no? Es un animal que circula por la calle junto a un dueño y es totalmente dependiente y, como lo dijimos en el concepto, supervisado. Pero, ¿qué sería en cambio un perro callejero? Es un animal que tiene dueño y domicilio de procedencia, pero el mismo lo deja deambular libremente por la calle. Eso sería un perro callejero. Escuche bien, es un animal que sí tiene dueño, tiene un domicilio de procedencia, pero que el dueño lo deja deambular libremente por la calle. ¿Qué es un perro vagabundo? Un animal que vaga libremente por las calles, carece de propietario y vivienda, es totalmente independiente y no tiene ninguna restricción. ¿Y qué será un perro de vecindario o de comunidad? Aparentemente carece de un dueño como tal, pero el vecindario se encarga de alimentarlo. Las personas lo pueden reclamar como suyo, pero no le permiten vivir dentro de un hogar y no se responsabilizan del mismo. También hay esta categoría, ¿no? ¿Usted ha escuchado que es un perro feral, por ejemplo? Es un animal evasivo que pudo haber nacido en la vida salvaje sin socialización con los humanos, o fue abandonado y se convirtió en un animal salvaje. Es desconfiado hacia el hombre. Y pues, ¿por qué damos estos conceptos generalizados? Es precisamente para tener muy claro qué es la problemática del día de hoy, ¿no? Quizás muchos de los perros, de las mascotas, de los gatos que se encuentran en las calles, muchos de ellos son callejeros, y como ustedes escucharon en la definición, son animales que sí tienen dueño, que sí tienen domicilio donde de procedencia, pero lamentablemente su dueño les deja deambular libremente por la calle. Muchos de ellos, pues, al deambular por la calle se ha visto casos que llegan a perderse, y pues a partir de ese instante de la pérdida vagan libremente por las calles y prácticamente su dueño, pues, ya no tendría dueño porque ha vagado por las calles y ya no es posible reencontrarse con el lugar de procedencia. También hay casos en donde, y me consta, he visto casos en donde hay perros de vecindario, de comunidad, en donde todo un vecindario, todos los vecinos de cierto barrio cuidan por el bienestar de un animal, en este caso de un perro. Yo conozco un caso muy cercano donde los vecinos de cierto barrio cuidan a ciertos animales, que serán unos 2-3 perros. Los cuidan, les alimentan, incluso les construyen casas. ¿Y dónde radican estos perros? Justamente en el parque, donde pues todos los vecinos se encuentran quizás a realizar ejercicios. En el parque justamente, ¿no? Este lugar de concentración, y ahí habitan los animales, cuidados por todos los vecinos. Estas categorías son importantes tratar, ¿no? Y este perro, la última categoría, ¿no? Este perro feral, aquel animal que vivió toda su vida sin socialización con los seres humanos y que fue cierta manera abandonado y después prácticamente se convirtió a la vida salvaje. También existen este tipo de perros y es totalmente desconfiados respecto al hombre. Es importante conocer esas categorías, en principio, para analizar esta problemática con mucho más tino, mucho más aciertos y evitar justamente errores. Y de este tema, justamente, de este tema, vamos a hablar con nuestra siguiente invitada. Ella es Evi Guerrón, miembro del Centro de Rescate RIE, justamente, valga la redundancia, rescatista, y nos va a contar la experiencia y los casos que ha tenido que ver dolorosamente en la calle en torno a los animales, en este caso, pues, vagabundos, callejeros y quizás perros de o gatos de vecindario de comunidad. Así es, estamos ya junto a nuestra siguiente invitada. Un saludo, Evi, ¿cómo te encuentras? Y entusiasmada de estar aquí en la radio. Es segunda experiencia que tengo, sinceramente, un poco nerviosa, pero aquí vengo a hablar sobre la realidad que pasa en las calles de los perritos callejeros, los gatitos más que todo. Es algo bien, bien terrorífico, se podría decir, porque no, o sea, la gente somos muy acostumbrados a ser muy, ¿cómo les podría decir? Abandonamos tanto, somos indiferentes, no vemos la realidad más allá del sufrimiento. Es como yo empecé hace 5 años, que quería adoptar, no tuve la oportunidad y fui un temporal para rescatistas, y ahí me fui dando cuenta cómo en realidad sufren los animales. En esos 5 años, créanme, he visto casos de perritos, animalitos tan graves, con los huesos afuera y pasando ya semanas así, pero nadie hace nada. Evi, más adelante entraremos en más detalles y en estas experiencias, como dijimos, lamentablemente dolorosas, pero primero hablemos del centro. Ya. Hablemos cómo se forma, cuál es la iniciativa, por ejemplo, tú, ¿qué función o cargo tienes dentro del centro de rescatista, el centro rescatista RIE? Ya. RIE, Rescate Independiente NAO. Esto comenzó, como expliqué, hace 5 años. El NAO es el fundador, con él empecé, nuestro primer perro que nos dio, se puede decir, nos sacó canas verdes, recuperarlo, y no se fue en adopción porque él nunca quiso irse. Odiaba tanto a la gente y solo con nosotros se sintió bien. Entonces él nos enseñó tanto y cuando ya empezó a cambiar, a él hace 1 año le dio cáncer y no pude hacer nada. Una enfermedad que también les da a los perritos, a los animales y no solo a las personas, sino que el cáncer es para todos. Enao fue el primer perro rescatado. Sí. ¿Y en qué condiciones le encontraron a este perrito? El perrito tenía dueños, pero la verdad el dueño, por haber cometido una travesura, le pegó tanto, igual la familia le pegaba tanto, lo encontramos con las patitas rotas de atrás y ya no querían hacer nada, y encima le atropelló un carro, le golpeó. Entonces no querían hacerse cargo en ese tiempo, ahorita es un poco más, las leyes son un poco más establecidas y hay autoridades que más o menos van reflejando esta realidad, pero hace 5 años no había eso. Entonces decidimos rescatarlo y de ahí empezó como en un perro, lamentablemente no confiaba en las personas. Era hace, en tres años tuvimos que ganarnos el cariño de él, la confianza, y de ahí 1 año ya vivió como un perro normal, ya, o sea, ya daba la confianza, salía a los paseos, todo. Entonces, como él siendo el, más que todo era el líder de la manada, en el tiempo que él estuvo, he rescatado con mi esposo más de 300 perros y él era el líder. Era un pequeño perrito que hacía de líder para todos los grandes perros que venían. Entonces era, o sea, como les explico, el líder, él nos ayudaba tanto en el refugio que es algo imposible de olvidarlo. Entonces antes era, no tenía nombre esto lo que hacíamos, y por eso se lo bautizó como RIE, Rescate Independiente NAO. Y comentas pues que esta experiencia de este centro de rescate comienza hace 5 años justamente con este primer perrito, ¿no? Sí. NAO. ¿Con quién tuviste que aliarte? Comentaste que también está tu esposo ayudándote en este trabajo. ¿Cómo comienza este grupo a formarse y, por ejemplo, cuál sería la historia hasta la actualidad de este centro? Como lo expliqué, quise adoptar. Mi esposo tenía miedo a los animales, mis hijos también. Entonces fue una experiencia de que quiero adoptar un cachorrito porque quería que se críen con mis hijos y que empiecen a amar a los animales. No tuve la oportunidad, fui empezando con un poco de hogar temporal y de ahí fueron avanzando los animales y ahí es cuando mi esposo con Henao le gustó, él me ayudaba con, nos tocaba darle a la fuerza las medicinas, todo. Entonces tuvimos que tener una paciencia bien grande. Y de ahí mi esposo, como ya se dio cuenta que ellos también sufren todo eso, mi esposo encontró un perrito como Quillo. Tenía mioclonos, que es una especie como neuronas muertas que laten como corazón, y el perrito ya no avanzaba más, tenía las patitas quebradas, y él no sabía qué hacer. Entonces hubo alguien que en ese tiempo nos ayudó, nos dijo hay que llevarlo a la veterinaria, nos llevó a una veterinaria cercana, y la doctora dijo, no, ya no más, el perro está sufriendo tanto, tenía, como les digo, las patitas quebradas, tenía secreción en todo lado. Entonces para él fue muy impactante encontrar por primera vez en su vida un perro así, que al tener miedo él se alejaba, y él fue su rescate. Entonces de ahí él comenzó a cambiar de mentalidad, tuvo que dormirle el perro ahí. Entonces ahí para él fue un gran cambio y de ahí comenzó a apoyarme en esto. O sea, desde ahí ya no fuimos temporal, ya no era un perrito nomás, sino veíamos un caso raro, aunque sea para, así como hemos salvado 300, nos ha tocado dormir 600 perros, porque nosotros hemos encontrado a los callejeritos bien, en casos bien extremos, que hemos hecho todo lo posible por salvarles, pero ya cuando no hay cómo, ya le damos un descanso, porque no podemos hacer más de lo, igual es algo, es maltrato tenerles así como ya, como sufren ellos. Entonces ahí comenzamos, como les digo, de poco a poco. En este momento con mi esposo tenemos 38 perritos y 3 gatos, de los cuales 2 son salvajes y una es paralítica, nació sin rodillas y ahorita está en tratamiento para poder caminar, o sea, están poniendo rodillas nuevas. Evi, ¿y actualmente quizás hay otras personas que les ayudan en este centro o prácticamente son los dos? Sí, ha habido personas que nos han querido ayudar, o sea, siempre pedimos la ayuda, pero fundamentalmente somos solo los dos, yo soy la cabeza, yo trabajo para los perros, él trabaja para nuestra familia y nosotros entre los dos cuidamos a los perros y nos incluimos en programas, en proyectos para los perritos. Entonces prácticamente somos los dos y sí pedimos lo que es colaboración, ayuda de demás personas que si quieren unirse a nuestros proyectos, bienvenidos sean, porque solo dos personas no hacemos nada. Son las 10 de la mañana con 29 minutos, estamos junto a Evi Guerrón, ella es rescatista del Centro de Rescate RIE, Rescate Independiente Henao. Así es, vamos a un corte y regresamos con esta entrevista. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Mujeres, la película que me marcó.

Después, a partir de esta iniciativa, pues ya se sumó también el esposo de Evi, y pues prácticamente los dos sostienen este centro independiente de rescate. Y pues ahí, al ser dos personas, despierta mucho la curiosidad, ¿no? Muchas preguntas surgen. Evi, ayúdanos, por ejemplo, con el tema de espacios. ¿Cómo hacen para mantener, por ejemplo, actualmente nos decías 38 perros y 2 gatos? ¿Cómo hacen con el espacio? Bueno, eran 38 perritos y 3 gatos. 3 gatos, perdón. Sí. Bueno, en mi casa, no es casa propia como quería, ¿no? Algún día, pero le tenemos ahí, algún familiar, hemos separado por manadas, son 30 enanos solo ahí, y no es tan grande, pero le hacemos a diario los paseos, fines de semana paseos, es algo maratónico lo que se hace. O sea, nuestro día empieza a las 5 de la mañana, termina a 11 de la noche, solo con nuestra vida cotidiana de estudios, trabajo, perros, hijos. Entonces es bien, bien arduo. Con esos 30 nos manejamos así todo lo que es la semana. 8 tengo en un temporal, perritos en un temporal por la Reina de Quito, y que también me ayuda con las 2 gatas salvajes, porque yo tengo los 30 perros que a algunos no les gustan los gatos, ahí se choca. Entonces me ayuda ese temporal con 2 gatitas, y la otra gatita que es paralítica ahorita está hospitalizada en la clínica Los Andes, que le están poniendo una sillita para ver si puede volver a caminar, y esa está también nos ayuda en un temporal, que también le damos todo lo necesario. A nosotros nos toca gestionar todo para los 41 animalitos que tenemos. Entonces eso es algo maratónico. Como les explicaba, yo trabajo para los animalitos, mi esposo para la familia. Y aparte, atrás de todo esto también, de nuestro trabajo, hacemos plaquitas de identificación, arnés, collares, camas artesanales para vender y gestionar esto. Y ahorita estamos también en lo que es nuestra... tenemos divididos en 2 grupos para lo que es vacunas. Ahorita nos toca en abril. Para cada eso, nosotros hacemos una rifa, que así pedimos apoyo de algunas personas que quieran ayudarnos con premios o algo. Ahorita nos ayudó Mundo Fanático con unos premios. Estamos realizando una rifa para sacar para lo que es las vacunas de 20 animalitos que tenemos que ponerles en abril. Entonces, así nos manejamos más o menos. Mantenerlos a ellos más o menos es un promedio de más de $1,000. Entonces, es un sueldo, el sueldo mío, es la autogestión que hacemos, y siempre pedimos ayuda, porque si tú nos ayudas con algo de comida, se baja un poco. Hay veces que nos toca hacer, en nuestro trabajo nos toca desvelarnos días, los fines de semana, para sacar un poco más y mantenerlos, a comprar lo que nos alcance para el alimento, más que todo. Entonces, de eso, te puedo decir que tenemos un promedio como hasta 40 enanos podemos mantenerlos fijos. Ellos no es simple solo decir, rescato cualquier perrito y ya. Como yo siempre me identifico, es con los callejeros, con los que no tienen quien vea por ellos. Entonces veo un perrito callejero que esté en extremo con condiciones, con fracturas, con enfermedades virales, los estabilizo, cojo y les llevo a la veterinaria. En la veterinaria no es simplemente solo rescatarlo ese ratito, sino que en la veterinaria tienes que hacer muchos gastos. Ese momento el perrito necesita los cuidados, ver operaciones que necesite. Solo un rescate te puede, mínimo es 150, solo en un rescate, máximo es, he tenido que ver hasta $800, pero no es que yo decida solo dormir ese ratito, sino que los perritos, como te explico, hace 5 días encontré una perrita con los ojos salidos, así. Todo mundo no, o sea, yo le vi en las publicaciones, estaba internada en el hospital. Yo solo vi el celular y le dije a mi esposo, por favor, ayúdale a esta perrita a darle su último adiós. Por favor, ya no, que ya no sufra, porque nadie fue a verla. Estaba ya horas así, la perrita en pleno aguacero, y todo el mundo decía, yo voy a verla, pero nadie dijo, ya la tengo. Entonces le dije a mi esposo, él fue 11 de la noche con ayuda de una amiga pidiendo transporte, 11 de la noche, y la perrita seguía ahí. Entonces yo llegué al otro día, y él, como no encontraba veterinarios ese momento, yo dije, ya... esperemos a la primera veterinaria que te abra, pero por favor ya dale un descanso a ese animalito. Entonces él se había comunicado con el veterinario, le había dado que le dé hasta mientras un medicamento para el dolor. Siempre pedimos asesoría en veterinarios. Al siguiente día que yo fui, le vi al animalito, yo esperaba encontrarme con algunas fracturas, un cuadro de que estaba agonizando algo y esperar que esté mal, pero fue algo muy diferente, porque al principio yo me acerqué, la perra me gruñó. Después le acaricié y ella se me lamía, se abalanzó a que le amarque como un bebé. Y aparte, cuando la solté, me siguió por toda la casa sin poder ver. Me siguió, era como que se guiaba y siguió la comida, el agua e hizo sus necesidades. Es algo como que... yo tomé la decisión de ver la foto y dije, ya no más sufrimiento. Pero al verla personalmente y ver cómo ella actuó, que no, o sea, no le... ¿No se rindió? No se rindió, porque estaba ahí, comenzó a comer, se paró y con los ojos salidos. Entonces yo dije, este animalito quiere vivir. No vale darle un descanso. Ahorita ella justo hoy... sale de alta, le operaron, le sacaron sus ojitos, no funcionó, pero según lo que dieron los doctores es que podría tener una vida con algún otro perro que le sirva de lazarillo, más que todo porque ella busca comer, busca estar bien con las personas, es sociable. Bien sociable, y no se rindió para nada, estando así. Increíble el caso que nos comenta Sebi, y de estos pues habrá tantos y quizás peores, sí, ¿no? Es bastante. Y esa es la otra pregunta, ¿no? Quizás un poco íntima y disculpa la pregunta, pero despierta creo que la curiosidad. ¿Cómo hace tu familia, en este caso tu esposo, tus hijos, para mantener esta idea a flote sin que haya pues obviamente los problemas que... Por ejemplo, a nivel económico, se me ocurre que podrían haber. Bueno, es algo como con mi esposo, una decisión que tomamos. Y ahorita sí nos estamos alejando un poco porque la economía no nos da. O sea, la verdad ya estamos, nos hemos quedado con los 40. ¿El por qué? Porque ya nadie quiere adoptar. La verdad, mis perritos son callejeros, la mayoría no tienen raza. Bueno, todos no tienen raza, la mayoría son de mestizos, tamaño grande, entonces nadie los quiere así. Hemos comenzado ya con mi esposo de ya no hacer rescates, y por lo que es mis hijos, le encantan los animales. Ahorita estamos en un choque de que yo soy alérgica, por ende mis hijos también están ahorita con alergias. Es por ello que a veces me pongo mal, voy al hospital, y entonces... prácticamente vivimos más o menos en un mes una vez en el hospital. Entonces sí es algo que sí un poco va decayendo nuestra vida, pero la verdad es que nos satisface hacer algo en esta sociedad, porque si yo no hago nada yo me siento como inútil. Entonces me gusta salvar los perritos, me gusta ver qué cambio hacen, cómo las encuentro, y ahorita están saltando en mi patio. Hay casos que se han ido en adopción y la verdad me alegro cuando me mandan fotitos, mira cómo está, y gorditos que están, ve tú su vacuna, que están de paseo. Entonces es algo que te llena de satisfacción y decir, yo hice esto. Evi, hablemos del proceso en este caso con estos perros que han encontrado y se encuentran ya en su posesión de esta forma. ¿Cómo sería el proceso? ¿Ustedes viajan por la ciudad, encuentran un perro en estado de peligro, lo adoptan, lo cuidan? ¿Cómo es el proceso? Bueno, Nunca hemos salido a rescatar perros. Así, nunca. Hay veces que hemos visto a veces las publicaciones en Facebook, como ya era antes la típica, no voy a negar, yo también era la típica de, ay, pobrecito perrito, foto para el Face y alguien que lo ayude. Yo era así, y eso, por parte de eso también me sentí mal, y ahí quise adoptar, porque encontré una perra degollada y no hice nada más que tomarle la foto. Me dio un cargo de conciencia y dije, yo quiero adoptar un perrito que en verdad lo necesite. Entonces, de eso yo, el proceso más que todo es ver un perrito que en verdad necesite ayuda, que sea callejerito. Y hay veces que, como dicen mis familiares, a vos se te cruzan los perros. No es que yo voy buscando, sino que una ya como que ve un perro y ya sabe qué es lo que está sintiendo, con las patas quebradas, el cráneo expuesto. Entonces es como que algo, no, ya no puedo ser indiferente, ya digo, este perro necesita ayuda y me lo llevo. Pero como te digo, o sea, el proceso es rescatar un perrito, estabilizarlo, darle los cuidados que necesite con veterinario, las operaciones. Entonces de ahí viene lo que es la esterilización, vacunas, desparasitación, todo al día, y entra en adopción. Va en adopción, si A o B, como te explicaba, nosotros tenemos de 40 animalitos que podemos mantener. Si uno se va en adopción, podemos rescatar otro. Mas no hacemos así como que cualquier perrito que venga o nada, sino cuando nosotros nos mantenemos en la línea de que si uno va en adopción, podemos otro. Pero va el 40, solo 40 enanos podemos así, ya con las justas, mantenerlos. En cuanto, entiendo que para autogestionar todo este proceso, que como ya lo aclaró, pues tan solo el rescate varía entre $150 hasta $800, y pues la manutención diaria de todos estos animales rescatados valdría más o menos unos $1,000. Sí. Pues ya no estamos imaginando, amigos y amigas, cuál es el labor y el trabajo duro que ha hecho Evi junto a su esposo y su familia para mantener este centro de rescate independiente. En ese sentido, pues, se crean proyectos de autogestión, y de eso hablemos, Evi. Hablemos de los proyectos que tienen como modelos de autogestión. Por ejemplo, entiendo que se van a realizar eventos de esterilización, eventos de venta de cevichochos para hacer, por ejemplo, fondos. Ya. Yeah. Sí, como les explicaba, la esterilización acabamos de hacer ayer, esterilizamos 53 perritas, netamente callejeras. Nos fuimos a atrapar el fin de semana con un grupo de voluntarias en plena lluvia. Agradezco a ese grupo, que fue uno de los mejores que nos ayudó. Fue algo maratónico atraparles. Ahorita es un proyecto que empezamos como iniciativa con mi esposo. Ya no podemos seguir rescatando, pero podemos esterilizar. Con ayuda de Urban Animal, que nos dio las esterilizaciones, nosotros cogimos, atrapamos los perros. Ahorita están recuperándose de la operación. Tenemos 4 días más. En esos 4 días nosotros les damos de comer lo mejor que puedan, lo que no hayan comido nunca. No vemos el límite, les damos agua con vitaminas, les hacemos desparasitar con otro veterinario, antipulgas, porque no se imaginan, ayer nomás como estábamos invadidas por las pulgas, les ponemos el líquido, la pipeta que le llaman a los perritos, y la vacuna le ponemos la antirrábica, que también gestionamos que alguien nos ayude. Y eso, van todos los perros, claro que vuelven a la calle, pero en mejores condiciones como se les encontró. Y esterilizados precisamente, sí, para evitar la superpoblación. Sí, eso mismo. Entonces eso es nuestro punto, de coger, esterilizar y volver a la calle, y ahí sí poder alimentarlos bien. Porque yo, es algo irresponsable también de coger y alimentar un perrito fijo sin esterilizarlo. El por qué, mientras tú más esterilizas un perrito callejero, lo vuelves más fuerte. La hembra puede hasta parir hasta 15 perros por estar bien, o sea, bien alimentada, y el hombre fecunda, da más perritos más grandes. Entonces nosotros cogemos, estabilizamos las manadas, los callejeritos, y ya de ahí, si esterilizados, los vamos alimentando poco a poco. Entonces ese es un proyecto de las esterilizaciones, del cual sí se pide bastante ayuda, lo que es voluntarios, lo que alimentación, productos de limpieza, jaulas y cobijas. Ahorita estamos este proyecto se esterilizó hoy, tenemos que mantenerlos hasta el día viernes. Los regresamos al fin de semana y ese fin de semana también nos toca atrapar otra vez los perritos, porque nos dieron otra fecha, creo es la última que nos dará Urba Animal. Entonces nos vamos a coger y otra vez hacer lo mismo, pero sí se necesita bastante gente que se una, más que todo con todos los implementos que se necesita. No pedimos así dinero, claro que se gasta bastante, sí se gasta en lo que es transportes, comidas para atraparle, los antipulgas, desparasitantes. Entonces es algo que nosotros tratamos de gestionar con lo que les digo, la venta de los boletos, que ahorita también vamos a hacer, es otro proyecto también que estamos en una rifa, que es del 29 de abril, que si pueden ayudarnos a comprar un boletito, es $1.50, y aparte tenemos con tres organizaciones que en verdad tienen perritos, gatitos. Son como de una de las dos organizaciones más que me encuentro aliada, identificada más que todo, porque tienen casi el promedio mismo de mis propios animalitos. Vamos a realizar el cevichocho, que le pusimos cevichocho solidario a favor de nuestros peludos. Entonces es el 25 de marzo, atrás del Banco Central, en la Vargas y Briseño. Entonces vamos a vender el cevichocho desde $1, postres, si alguien puede donarnos postres, algo para vender, vamos a estar ahí, y espero que vaya gente, bastante gente, porque en verdad estamos ahorita en la economía del país, no está buena, peor para nosotros que tenemos que ver por 40 rescatados cada organización, es bastante, como les explicaba, algo maratónico de hacer esto, mantenerlos. Y por último, pues quisiera agradecer este espacio generado aquí en la Radio Casa de la Cultura, agradecer la presencia de Evi Guerrón y contar pues todo este testimonio que para mí pues me ha causado tanta impresión, el hecho de autogestionar el propio centro independiente de rescate, y por supuesto pues evidenciar estos casos que los hay. Incluso hay pruebas, evidencias, justamente en redes sociales, justamente Evis, la misma prueba de esta realidad que se vive diariamente con respecto a los animales callejeros. Agradecemos pues este espacio, solo quiero que Evi pueda reiterar la invitación a este evento solidario, la fecha, la hora, el número de contactos, redes sociales. Este es el momento para aprovechar y hacer este llamado. Muchas gracias por esta apertura. Créanme, les invito a todos, en serio, necesitamos de su ayuda. Vamos a estar en el cevichocho este 25 de marzo, atrás del Banco Central, en la calle Vargas y Briseño. De 9 a 5 de la tarde vamos a tener cevichochos desde $1, igual postres. No se imaginan cuánta ayuda nos brindarían si vienen con comidita, implementos de limpieza para los perritos. Créanme, ahorita mismo estamos desesperados porque no, cada organización no sabemos qué hacer. Y más que todo, si quieren conocer más de esta labor, más de cómo funciona este rescate, quieren ser voluntarios incluso. Sí, voluntarios en lo que es las esterilizaciones, en lo que es el refugio, también necesitamos ayuda. Me pueden encontrar como Evi Guerrón Ríe en Face o nuestra página Ríe, Centro de Adopciones de Nao. ¿Algún número de contacto? Ya, mi número es el 099-59-37-404. Ya, les vuelvo a repetir, es el 099-59-37-404. Es importante aclarar que por favor no llamen a estos números o escriban a esta página a pedir rescates, porque como pueden darse cuenta, esta persona no puede ya rescatar más animalitos, lo que necesita es apoyo y ayuda. Apoyo,

11 de la mañana con 5 minutos, les comento que me encuentro con el teniente Roberto Medina de la Policía Nacional, quien pues es parte del Centro Regional de Adiestramiento Canino, precisamente de la Policía Nacional, y nos va a comentar un poquito sobre este tema del adiestramiento en la policía. Buenos días, teniente, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación, por permitirnos compartir un momento con la ciudadanía y darles a conocer qué es en sí el Centro Regional de Adiestramiento Canino de la Policía Nacional. Por favor, teniente, coméntenos cómo funciona el Centro de Adiestramiento. Bueno, el Centro de Adiestramiento Canino, tenemos varios frentes que cubrimos, los cuales son de guardia defensa, de show, de antinarcóticos, canes de rescate, lo que es canes de canoterapia, y los canes de guardia y defensa. Esas son las disciplinas que contamos en el Centro Regional de Adiestramiento Canino, que ponemos, bueno, nos sirve para el orden público, para mantener la seguridad dentro de estadios, de eventos públicos, para dar, bueno, alegría a los niños. Existen los canes de show, que son los adiestrados, los que saben hacer varios trucos, como diríamos, ¿verdad? Sí, ese es el Centro Regional de Adiestramiento Canino. ¿Cómo se realiza el adiestramiento de los animales? Porque creo que mucha gente tiene a veces el mal concepto de que para adiestrarles es necesario maltratarles. Entonces, ¿cómo se realiza el adiestramiento de estos animalitos? Bueno, hay que tener en cuenta que el Centro Regional de Adiestramiento Canino, contamos con capacitaciones a la ciudadanía. Estas capacitaciones a la ciudadanía se dan en varios lugares, dependiendo las ciudades que hayan sido seleccionadas. Aquí en la ciudad de Quito, bueno, estamos próximos, en agosto se abrirá en el centro regional mismo. Hay uno que se va a abrir en Tumbaco a finales del año. Entonces, en estas capacitaciones a la ciudadanía nos permite compartir tanto con el propietario y con el CAN, enseñarle cómo se realizan los ejercicios y cómo es el entrenamiento y cómo se les enseña a los canes con los ejercicios. Esto se les hace con recompensas positivas. Te sabe, siempre el can realiza una actividad y recibe algo a cambio por realizar esa actividad, o sea, es premiado el can. Bueno, sí, erróneamente dicen que se les pega, se les agrede, no, lastimosamente eso nosotros, bueno, por buena parte nosotros no utilizamos eso, y tenemos la oportunidad de enseñar a las personas cómo entrenar a su can. Entonces, nosotros esperamos que la próxima vez que exista la capacitación a la ciudadanía, la radio nos dé la oportunidad de hacer la invitación a las personas que quieran inscribirse. Hay que tener muy en cuenta que esta capacitación a la ciudadanía es sin costo. Únicamente lo que se necesita es el tiempo que el propietario debe tener para su can y acercarse a la capacitación que se va a dictar. Coméntenos, por favor, un poquito cómo funciona la selección de los canes, porque me comentaba que existen canes de show, canes de defensa, canes de rescate, para narcóticos. ¿Cómo se selecciona? ¿Qué perro funciona? ¿Y para qué función está disponible? Bueno, hay que tener en cuenta que cada can, o sea, cada raza fue creada para algo, ¿sí? O sea, fue creada para realizar una actividad en sí. Entonces, nosotros cuando, digamos, canes de guardia defensa son perros temperamentales, más que todo que sean estables, que tengan una presencia, que sean canes grandes. En esos entra el Rottweiler, tenemos el Pastor Alemán, tenemos el Malinois. De ahí lo que nos referimos acerca de lo que es antinarcóticos. Cuando hacemos la selección de canes antinarcóticos, en cambio buscamos canes que tengan el impulso de juego, que les encante jugar. Porque hay muchas personas que piensan que a los perritos, bueno, erróneamente, ¿no?, que a los perritos se les da la sustancia, se les hace consumir la sustancia para que busquen, pero lamentablemente no, o sea, no realizamos eso, el entrenamiento no se lo realiza así. Entonces lo que buscamos es que el can sea extremadamente juguetón, que se desespere por su juguete, que sea perseverante para tratar de conseguirlo, y esto es lo que nos permite a nosotros maniobrar esa actividad del can para poder buscar las sustancias en las maletas, equipajes y todo lo que cubrimos en lo que es antinarcóticos. En cuanto a los perritos de rescate, ¿también es la misma, digamos, el mismo adiestramiento para que aprendan a rescatar, por ejemplo, lo que sucedió hace casi un año en el terremoto? Sí, los canes que participaron en el rescate que se dio lamentablemente en Pedernales reciben el mismo entrenamiento. Son un poquito de variables en lo que es las indicaciones de los guías, pero los entrenamientos son casi similares, porque lo único que se cambia es la sustancia. Depende de lo que usted quiera que el can busque. Podemos poner papel moneda, podemos poner aleta de tiburón, podemos poner pepino de mar, sustancias estupefacientes. Depende de lo que nuestro can deseamos que realice y lo que deseamos que él busque. Coméntenos un poquito también, porque tenemos la concepción de que estos perros tienen necesariamente que ser de raza, pero hace un tiempo se abrió la posibilidad de que ingresen también animales de centros de adopciones, no necesariamente de raza. Claro que esto ya cerró, pero ¿cómo ha sido este proceso? Bueno, este proceso abrió las puertas del centro canino para que ciertos canes que forman parte de hogares, de albergues, de fundaciones, formen parte de la Policía Nacional luego de haber pasado ciertas aptitudes para poderlo hacer. A la Policía Nacional le hubiera gustado mucho irnos personalmente por cada albergue, por cada fundación, pero lamentablemente el centro canino cumple funciones operativas, que son los patrullajes, partidos, conciertos. Entonces tiene el personal sumamente ocupado en esas disciplinas. Dimos la oportunidad a la ciudadanía para que se acerque con sus canes. Fue buena la acogida de la ciudadanía, se acercaron canes. En esta ocasión indicamos que los canes no tenían que haber sido de raza. Las personas a veces piensan y dicen, no le voy a llevar a mi can al centro canino porque no es de raza y solo cogen de raza. Y están un poco equivocados, porque en el centro canino los canes no nos basamos mucho en la estética, sino nos basamos en la función que cumple. Sí, puede ser un perro mestizo y puede hacer la función y el ejercicio sumamente mejor que un perro de raza. Entonces no nos basamos en la estética en sí del can, sino en la actividad y en el desarrollo del can que realiza. ¿Qué es lo que necesita tener un can para poder ser parte de las filas de la policía? Bueno, el can lo que necesitamos, bueno, el can en este proceso que se realizó, bueno, se acercaban las personas, el can debía tener el carnet de vacunación. Como fue en la ciudad de Quito, hay que tener en cuenta que existe una ordenanza, tiene que tener colocado su chip. De igual manera era verificado, era por el veterinario de la unidad que cumpla con todos los aspectos físicos del can, y luego se le hacía ciertas evaluaciones. Estas son las de socialización, las que para ver cómo se comporta tanto con personas y como población canina, ya que usted sabe que se trabaja en conjunto, hacer varios ejercicios para ver cómo es su impulso de juego, cómo es su perseverancia al esconder un juguete, si se desespera, trata de buscarle, si se asusta con ruidos extraños, exteriores. Y estos eran los más importantes que, bueno, el can tenía que cumplir para formar parte del centro canino. Tomando en cuenta que en esta selección se quedaron 10 canes que fueron donados por sus propietarios, algunos rescatados de ciertos hogares, están formando parte del centro canino, y inclusive contamos con 3 canes que son mestizos, que han cumplido todas las expectativas para formar parte del centro canino. Les comento, les recuerdo que estamos con el teniente Roberto Medina de la Policía Nacional. Él es parte del Centro Regional de Adiestramiento Canino. Y pues quisiéramos que nos comente un poquito cómo es las cosas después de que el perrito se queda. Porque, por ejemplo, sabemos que en otros países cada policía se lleva a su can, en otros lugares, en cambio, les tienen en su sitio todo adecuado. ¿Cómo es mantener a los perritos? Bueno, el can, luego de haber sido seleccionado, entra a un entrenamiento de aproximadamente unos 3 meses a 4 meses, dependiendo la sustancia que queremos que el can busque. Luego de haber finalizado esa capacitación, es nuevamente evaluado para darle el alta, para que pase a formar parte de la Policía Nacional y hacerle constar como un miembro del Centro Regional de Adiestramiento Canino en el Estado, para que el Estado designe lo que es alimentación y lo que es cuidados. Ahora, el can, al formar parte del Centro Regional de Adiestramiento Canino, él tiene ahí un lugar donde descansar, tiene la alimentación y un cuidado veterinario. Cuando el can ha cumplido el tiempo de servicio, en este caso vendría a ser así, existe la posibilidad de que el propietario, que es, ha sido el guía, porque hay que tener en cuenta que el guía se le designa para todo el trayecto del can dentro del centro canino, va a ser el mismo. Entonces el guía tiene la posibilidad de llevarse el can a su casa cuando el can haya cumplido el servicio. Si existe alguna otra persona interesada o le gustó el can, también existe la posibilidad de que una persona diga: yo me quiero llevar ese can, y no hay ningún problema en ese sentido. En ese sentido, ¿cómo es el proceso de, por ejemplo, abren tal vez alguna temporada en la que las personas pueden ir a la policía y recoger algún animalito que esté en adopción porque ya cumplió con su tiempo de trabajo? Sí, existe varias personas que quieren adoptar a los canes del centro canino. Hay personas que inclusive están esperando, han preguntado: ¿y cuánto le falta ese perrito para que se retire? ¿Y cuánto falta ese perrito? O sea, las personas siempre tienen ese conocimiento, pero la mayoría de canes se les llevan sus guías porque han hecho el vínculo durante varios años. Entonces es un poquito difícil decir: les vamos a donar, se va a abrir la temporada de donación de canes. Es difícil porque es como que el cariño que se ha ganado el guía y el can. Entonces siempre el guía se va a ir llevando su can, ajá. Es importante aclarar esto porque pues podemos notar que no es que son perritos maltratados, ni mucho menos, sino todo lo contrario, son perritos que reciben el cariño a diario de su guía, y no solamente eso, sino que comparten con otros animalitos, no están solos. Y pues me parece muy importante realizar esta mención, ¿no? Tal vez hablar un poquito más de cómo funciona el tema de los canes de defensa. O sea, por ejemplo, en los aeropuertos siempre hay perritos ahí que están defendiendo. ¿Qué función cumplen estos animalitos, además de buscar lo que puede ser narcóticos o otro tipo de tráfico? Bueno, nosotros, el Centro Regional de Adiestramiento Canino, tiene el área de lo que es antinarcóticos. Cubrimos no solamente en aeropuertos, sino a nivel frontera, a nivel país, en lo que es puertos, aeropuertos y frontera, en los que son los principales e internacionales. Entonces, nuestros canes, al encontrarse en el aeropuerto o cualquiera de estas plazas que nosotros cubrimos, primeramente cuando realizan el patrullaje preventivo, es un poco disuasivo para que vean y que existe la seguridad dentro del aeropuerto, pero en el interior realizamos la actividad del chequeo de aviones, de equipaje, de alimentos, de encomiendas, y justamente, como usted dijo, de sustancias de estupefacientes. Esa es la actividad en sí de lo que realiza el departamento de antinarcóticos. Y otros departamentos, porque por ejemplo el de show es para realizar shows con los niños. Sí, para ir a escuelas, para eventos, para presentaciones. Tenemos el de guardia defensa, en cambio, este es un poquito más dirigido a lo que son conciertos, para la mantención del orden, en lo que es conciertos, espectáculos públicos, partidos de fútbol. Eso es guiado ese departamento. Y tenemos lo que es canoterapia, que fue creado pensando en la necesidad de las personas con capacidades especiales, que este no tiene costo, se lo realiza en el Centro Regional de Adiestramiento Canino. Nosotros somos como un apoyo más de lo que el doctor trata de conseguir o trata de curarle a esa persona. Nosotros prestamos ese servicio sin ningún costo. ¿Cómo puede acceder la ciudadanía a este servicio de canoterapia? Bueno, para canoterapia tienen que acercarse tanto el representante, la persona, y lo que es, en este caso sería lo que ha indicado el doctor que tiene y lo que se debe realizar, para ver si el Centro Regional de Adiestramiento Canino puede cumplir con eso y decirle: sí, puede formar parte, vamos a abrirle las puertas, y si no, bueno, decirle: sí, podríamos darle ciertas cosas, pero no podemos cubrir ciertas cosas tampoco. Entonces, lo que se trata es nosotros ser un apoyo de lo que disponga y lo que diga el doctor. ¿Qué hacen los perritos en la canoterapia? ¿Qué es lo que buscan? Por ejemplo, no sé si se realizan juegos o qué tipo de terapia se realiza. Bueno, las terapias que realizamos, ustedes saben que las personas con capacidades especiales tienen que hacer ciertos movimientos físicos, hacer movimientos con extremidades, que a veces les causa un poquito de dolor o molestia. Pero realizar este ejercicio incentivándole cerca del can, que él esté compartiendo con el can ciertos movimientos, hace que se facilite que la persona tenga esa disposición de querer realizar esa actividad, ya que lo está haciendo conjuntamente con un can. Me parece muy interesante esto porque la ciudadanía no conoce de estos servicios que realiza la Policía Nacional y que son importantes pues que conozcan. Quisiera como punto final que realice la invitación precisamente a la ciudadanía para que se haga parte de este espacio. Muchas gracias. Bueno, sí, la invitación muy cordial a la ciudadanía. Nosotros brindamos los servicios de lo que es el centro canino, contamos con lo que es canoterapia. Si alguna entidad educativa, si alguna escuelita, colegio desea presentaciones, igual las puertas del centro canino están abiertas, simplemente tienen que entregar el oficio para la presentación. Para la canoterapia hay que tener en cuenta que no tiene ningún costo, cualquier persona puede hacerse atender en el Centro Regional de Adiestramiento Canino que necesite este servicio. Por favor, si les puede indicar el lugar y los números a los que pueden comunicarse para acceder. Bueno, el lugar de la ubicación donde las personas más se ubican y es mucho más fácil es justamente al lado del Estadio de la Liga. Muchos quiteños conocen el Colegio Brasil, está justamente al lado del estadio. En la parte del frente, ahí se encuentra el Centro Regional de Adiestramiento, frente a frente del Colegio Brasil. Los números de teléfono, si es que las personas se desean comunicar para preguntar sobre estos servicios, son el 2479-779. Les vuelvo a repetir, el 2479-779. Le agradezco mucho, Teniente Medina, por esta entrevista. Muchas gracias a usted. Y pues reiterar que volveremos a hacer esta entrevista pues cuando ustedes necesiten que nosotros difundamos eventos y de esta manera poder informar a la ciudadanía. Muchas gracias. Bueno, espero que tengamos la oportunidad cuando se abra la capacitación a la ciudadanía aquí en Quito para poder difundir por aquí esta información y desde ya hacerles una cordial invitación a las personas para que estén atentos a esta capacitación que vamos a dictar en el transcurso de este año. Esta ha sido pues nuestra entrevista sobre el Centro Regional de Adiestramiento Canino de la Policía. En este momento vamos a escuchar pues el quinto episodio de nuestra radionovela sobre Dolores Cacuango. Escuchemos. Muchas gracias. Compañeros, compañeras, nosotros los indios, los runas, los naturales, necesitamos tierra, necesitamos casa y comida, y necesitamos respeto. Respeto como indios. Somos pobres y explotados, sí, pero antes que pobres y explotados, somos indios, indias. Tenemos lengua, tenemos historia, tenemos nación india. Tenemos que recuperar tierras y recuperar fuerza india. ¡Nyukanchi galpa carajo! ¡Hatarichi! ¡Hatarichi! ¡Nyukanchi alpa! ¡Nyukanchi alpa! Dolores Cacuango. Radionovela basada en la obra de la historiadora Raquel Rodas Morales. Guarmi, guarmi, kai, guarmi, pacha, guarmi, kuna, huya, ya. Capítulo 5. Un grito como estallido de volcán. Nadie creía en la promesa de gobierno de Quito de mandar una comisión a Pesillo para juzgar de cerca los maltratos que los indios recibían en las haciendas. Para sorpresa, llegó la comisión. Llegaron en sus autos, pidieron hablar con los cabecillas de la huelga. Hablaron, sí, pero después fueron a almorzar con el patrón. Sírvale un poco más a los comisionados, por favor. Como le explicaba, doctor, son los comunistas de Quito que les calientan la cabeza a estos chagras, ¿entiende? Llegó la comisión y se fue la comisión. Era Semana Santa. En las haciendas de Pesillo, todo silencio. De pronto, oyó ruido de tropa. Era el batallón Yaguachi. Piquetes de 50 soldados se movieron a cada una de las haciendas rebeldes. ¿Qué hacen, malditos? ¿Qué hacen? Los soldados encerraron a los animales de los guasipungueros en el patio de hacienda. Y les prendieron fuego. ¿Pero qué culpa tienen estas criaturitas de Dios? ¿Quién ha dicho que hagan esta maldad? ¡Somos mandados! ¡Tenemos que obedecer órdenes! ¡Qué mandados, mandados! ¡Mal nacido! ¡Cuida tu boca, india burra! El patrón está muy enojado. El gobierno también muy enojado con ustedes. Algo habrán hecho, ¿no? ¡Toditico quemaron! ¡Chancho! ¡Vaca! ¡Borreguito! ¡Gallinita! Cuando estos acabaron con animales, fueron casa por casa, buscando a los cabecillas. Algunos lograron atrapar. Esto es muy anaya. ¿Dónde tienen las armas, hijo del demonio? ¿Qué armas? ¡Armas que no hay! ¡No hay! ¡Ay, no hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Lo que hay es látigo! ¡A esos cuatro! ¡Llévenlos a la hacienda! ¡Ay! Hacia el centro del patio empujaron a cuatro indios que les acusaron de dirigentes. Muchos naturales íbamos detrás para ver. ¡Desnúdenlos! ¡Bien hecho estos, carajo! ¡Desnúdenlos! Les quitaron el poncho y la cotona, uno por uno, desnuda la espalda y el pecho. Les ataron una guasca a los pulgares. Los soldados más grandes y fuertes eran los encargados del castigo. El mayordomo dirigía. Pobres naturales. Esta es la desgracia, la desgracia. Nadie podía acercarse porque los soldados nos apuntaban con sus rifles. Y los perros. Ni a gritar nos atrevimos. Los verdugos amarraron las cuerdas en la viga del techo. ¡Ahora! ¡Jalen con fuerza, carajo! ¡Mártenlos por los pulgares! ¡Fuerte! ¡Fuerte, les digo! ¡Jalen! ¡Jalen! A cada tirón, los cuerpos desnudos se alzaban. Los huesos de los dedos sonaban. El dolor era insoportable. El patrón miraba todo desde el balconcito del patio. El mayordomo le pidió el permiso para comenzar el castigo. Los soldados escupieron las manos para asegurar el látigo. Un alambre forrado de cuero. Los guaguas gritaban, lloraban viendo el tormento de aquellos inocentes. ¡Más fuerte, carajo! ¡Ale, le digo! ¡Como varón! ¡Ale! Los látigos silbaban como víboras sobre las espaldas, el pecho, las pantorrillas de los indios. La sangre caía en goterones sobre las piedras del patio. Más para que estos hijos de puta aprendan a respetar y a obedecer a la autoridad. ¡Más! ¡Más fuerte! Cuando ya los tenían hecho un Cristo, cortaron las sogas y los cuerpos ensangrentados se desplomaron desde la viga. Los pulgares estaban rotos. Los gritos de dolor todavía los tengo en mi memoria. Cuando acabó la tortura de los acusados de cabecillas de la huelga, los soldados del batallón Yaguachi, con el dedo en el gatillo de sus rifles, se dirigieron a los huasipungos. Casa por casa fueron, pateando la puerta, botando la ropa, botando los granos del soberano. Las pocas monedas que encontraban les robaban. Y después de destrozar, quemaban la casa. ¿Pero cómo pueden botar semillas? ¡Pisar a los pobres pisitos! A nuestra casa también llegaron. ¡No! ¡No hagan eso! ¿Por qué destruyen nuestras cosas hechas con tanto esfuerzo? ¡No! Mi taita estaba herido. Mi mamá Dolores con mis hermanitos agarrados a su falda. Vio cómo quemaban nuestra casa. Era un odio. Un odio contra el indio. ¡No! ¡Ñuca guasigo! ¡Ñuca guasigo alá! Mi mamá dio un grito. Un grito que salía de las entrañas de la tierra como volcán. Un grito que venía desde hace mucho tiempo, siglos, desde que a nuestra tierra llegaron los ladrones. Un grito como un juramento de nunca traicionar nuestra lucha. Jamás. Fueron 46 casas incendiadas en las 3 comunidades. Por fin se fueron aquellos malditos. Y el que llegó a Pesillo fue el director de la asistencia pública. No venía a ofrecer indemnizaciones ni compasión. Quería nombres para seguir reprimiendo. A ver, ¿quién dirige esta huelga? ¿Quiénes son los cabecillas? ¡El hambre, señor director! ¡El hambre dirige! ¿El hambre? Pues ahora tendrán más hambre, insolentes, indios igualados. Un vecino delató a mi mamá. ¡Tú, longo sucio, confiesa! ¿Quién está al frente? Es esa india, patroncito. Mamá Dolores Cacuango nos enganchó. ¡India del diablo! Si te encuentro, yo mismo te mato. Ahora vas a saber quién manda en este país. De madrugada vinieron a atraparla. No teníamos casa. Estábamos arrimados donde unos parientes. Mi mamá avisada se escondió. Huyó al cerro de la compañía. ¡Estarás cuidando los guaguas, Rafael! ¡Ari, Ari, Dolita! ¡Dolita, no te vayas! ¡Venir nomás, mijito! ¡Me están buscando! ¿A dónde te esconderás? En hueco de lobo me de meter. No me de dejar coger eso así. Se echó una chalina a los hombros, me acuerdo. Y salió de madrugada por el cerro. Amaneciendo llegaron los guardias y no le hallaron. ¿Y nos vamos a ir burlados por esta india vieja? ¡Agarra a los guaguas! ¡No, no, por Dios! ¡No toquen a mis guaguas! ¡Ellos no tienen culpa de nada! ¡Mana, mana! ¡Cállate, Rosca! ¡Te pego un tiro en la boca! ¡Súbelos al caballo! ¡Deprisa! Nos secuestraron a mí y a mis hermanitos José y Asunción. En caballos nos llevaron. Mi taita no pudo hacer nada. Los soldados esperaban que mi mamá apareciera buscando a sus guaguas. Pero como ella no sabía nada, siguió en el refugio de la montaña. Esa noche... ¡Desgraciados! ¡Gente sin alma! ¿A dónde se los han llevado, Rafael? ¡A mis guaguitos no! ¡Mijitos! ¿Dónde estarán? ¡Desgraciados! Mis taitas comenzaron la búsqueda. Después de un par de días nos encontraron abandonados, pasando Cayambe, allá cerca del río Blanco. Mijitos, guaguitos, perdonen a su mamá por meterse en estos líos. Perdónenme, pero tengo que meterme, porque yo siento como mío el dolor de todos los indios. Me duele aquí en mi pecho. Todos los indios y las indias también son mis hijos. Cuando eso pasaba, mi mamá había cumplido 50 años. Dolores de tu pueblo y de tu raza, Dolores de tu pueblo y de tu raza. Una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados.

le comento que Emaceo, la empresa que recoge desechos en el Distrito Metropolitano de Quito, retira 20 animales semanalmente de las calles de la ciudad, lo que equivaldría a 1.040 perros al año. Datos del municipio de Quito indican que las avenidas que más muertes de perros por atropellamiento registran son la Simón Bolívar, Mariscal Sucre y Galo Plaza. Esto ocurre puesto que la gente abandona en estas avenidas a sus animales y pues por las altas velocidades a las que manejan los conductores, estos perritos que van siguiendo el carro del que fueron abandonados comienzan a perseguirlos y son atropellados. Además, la mayoría de cadáveres que se recogen son de los sectores Cotocollao, La Delicia y el sur de Quito, lo que indica un mayor número de perros callejeros en estos lugares, en estos sectores. Y pues es importante que hablemos un poquito de lo que aquí en el Ecuador se ha hecho, las legislaciones que existen. Por ejemplo, tenemos en primer lugar el Reglamento Nacional de Tenencia de Perros. Esto se da debido a que en febrero de 2009 se elaboró el Acuerdo Interministerial para la Tenencia Responsable de Perros, el cual entró en vigencia en agosto del mismo año, 2009. Entre los principales puntos de este reglamento, pues es importante conocer las obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones de alguien que tiene una mascota? Otorgar condiciones de vida adecuadas, educar, socializar e interactuar con el perro. Mantener únicamente el número de perros que las normas de bienestar lo permiten, recoger y disponer sanitariamente los desechos del animal, cuidar que los perros no causen molestias a los vecinos. Y pues entre las prohibiciones encontramos maltrato, golpes o sometimiento del animal, abandono o estado de aislamiento, también encadenar, enjaular o confinar permanentemente, sea en terrazas, patios, balcones o cualquier lugar al animal. También está prohibido envenenar a los perros, sean propios o ajenos, o utilizar la imagen para simbolizar maldad, agresividad o peligro, que es algo pues de lo que ya comentábamos con Gabriel, de videos que se pueden encontrar en la red, y que pues esto está sancionado por el Reglamento Nacional de Tenencia de Perros. También podemos encontrar pues que debido a estas prohibiciones bien se pueden tener sean multas económicas e incluso llegar a la cárcel. En el Código Penal está pues tipificada la muerte de un animal doméstico y pues también se prohíbe la tenencia de animales que son sean silvestres o salvajes, solamente se puede tener animales domésticos. Y está prohibida la zoofilia aquí en el país. Está pues regulada por el Código Penal. Aquí en Quito tenemos también la Ordenanza 048 del Distrito Metropolitano de Quito, que establece obligaciones y prohibiciones. ¿Cuáles son las obligaciones aquí en Quito? Cubrir gastos médicos y psicológicos si su animal ataca a otra persona u otro animal. Mantener al animal en condiciones que no ocasionen molestias a los vecinos. Y las prohibiciones, escúchalo bien, está prohibida la venta de perros en espacios públicos, está prohibido amarrar o encadenar y dejar a los animales en situación de riesgo, organizar y promover peleas de perros. Las sanciones pues van en multas que van desde los 50 hasta los $200. Así es, muchísimas gracias por esa información, Fernanda, yo creo que es muy útil. Porque así tanto como la humanidad pues ha decidido ir por un rumbo no tan correcto en cuanto al trato con nuestros hermanos menores, también hay personas que tratan de velar por lo contrario, es decir, por hacer de la vida de estos animales algo mejor. Fue el caso justamente de todos nuestros invitados del día de hoy, ¿no? El veterinario y rescatista Lisbani Almagüe. Exacto, Lisbani. A nuestra invitada rescatista del Centro de Rescate RIE, Rescate Independiente NAU, Evi Guerrón, y por supuesto a nuestros amigos de la Policía Nacional, ¿no? El teniente. El teniente Roberto Medina del Centro Regional de Adiestramiento Canino. Así es, vemos que en estos casos, pues, los animales bien tratados, bien cuidados y con amor, pues resurgen en en verdaderas compañías para el ser humano. Acabamos de ver, justamente en la pausa, mientras hacíamos este tema, presentábamos la radionovela de Dolores Cacuango, hacíamos una sesión de fotos y video, justamente viendo las maravillas que estos perros adiestrados hacen en la policía. ¿Y cuál es la reflexión, no? Decir que después de un proceso de amor, después de un proceso de adopción, estos animales realmente entregan todo de sí, y pues vemos grandes cosas, a los seres humanos les pueden otorgar grandes cosas. Por ejemplo, ya se está trabajando actualmente en terapias caninas, precisamente, a niños a personas que les cuesta, por ejemplo, socializar un poco, quizás algunos otros problemas y pues sí, ya se también. Así es, problemas físicos, ya se encuentra pues este servicio disponible, ¿no? En la Policía Nacional, acceder a la canoterapia para personas con capacidades especiales, pues realizan terapia junto a los perritos para que puedan comenzar a caminar o realizar movimientos. Y claro, pues mucho de ese amor que se ve reflejado en estos animales bien cuidados, bien tratados, se refleja justamente en lo que devuelven. Devuelven más cariño, más amor con respecto a otras personas. Un animal temeroso va a devolver justamente temor, va a devolver violencia. Si un animal fue violentado, va a devolver justamente violencia. Lo que decíamos en la mañana, ¿no? Por ejemplo, este típico mito que hay en torno a los animales de raza, a los perros de razas como pitbulls, se considera que son agresivos por naturaleza y realmente no es así. Hemos visto casos que los animales realmente bien cuidados y bien dotados de cariño, realmente son una buena compañía incluso para un bebé. Creo que todo radica en esto, ¿no? En saber cómo cuidar al animal y ser responsables. Entonces, el día de hoy, pues, ustedes han escuchado este especial que con mucho cariño les hemos dedicado a ustedes, amigos y amigas. ¿Y para qué? Para tomar conciencia y hacer las respectivas reflexiones del caso, ¿sí? La reflexión que tenemos del día de hoy, pues, es que en primer lugar adopte, no compre animalitos, sino que adopte, porque al adoptar usted ayuda a personas como Evi Guerrón, por ejemplo, que pues lo que realizan es el rescate de animalitos que se encuentran en un estado bastante crítico, animalitos callejeros. No solamente adopte, sino que también, si ya tiene su mascotita, precisamente, esterilice y cuídelo, llévelo al veterinario. Ya nos dijeron, cada 6 meses. Así es, cada animal tiene su propio trato. Y en ese sentido, pues, el día de hoy nos sentimos alegres por haber cumplido, creo que con esto, que ya lo habíamos planificado, y creo que es importante que la ciudadanía conozca estos casos, justamente desde los personajes, desde los actores que están en carne propia, digamos de esta forma, viviendo esa realidad con nuestros animales, nuestros hermanos menores. Así es, esperamos que esta información haya sido útil para usted, esperamos que la hayamos acompañado en todo este día, en este trajinar, de este día martes 14 de marzo, y pues siendo las 11:53, tenemos que despedir el programa. Lo hacemos agradeciendo el trabajo de nuestro director técnico Vicente Moya, gracias por estar al tanto de los audios, al tanto de los insumos. Gracias a Fernanda por la investigación, por el tiempo que se ha tomado en contactar a estos actores, y por supuesto a nuestra compañera de trabajo Beatriz, que esperamos que se mejore pronto y esté incorporada acá al trabajo también. De mi parte, pues Gabriel Caicedo le saluda, y ha sido un honor estar en esta radio revista La Rayuela, el programa número 50. Bueno, pues agradecerles mucho por escucharnos. Realmente esperamos que les haya gustado nuestro trabajo del día de hoy, en pues conmemoración de nuestro día 50. Y pues, siendo las 11:55 de la mañana, les ponemos una canción más, Escape, con la canción Vergüenza. Escuchemos. Hasta mañana. Ah, ya pusimos. Entonces vamos con otro tema, bicho, por favor. Usted, recomiéndenos. No llego hasta a mañana. Porque esta crueldad, maltratas y maltratas, ¿quién es el animal? Aquellas navidades, qué cachorro tan gracioso, lo viste en esa tienda, él miraba afectuoso, te pareció precioso y cariñoso allí dentro. Decidiste que a tu hijo le haría estar contento, entonces lo compraste, no pensaste y aceptaste. A tu casa lo llevaste, un hogar le ofreciste, qué bonito. hasta aquí todo precioso. Tenía 5 meses y aprendía paso a paso. Era inteligente pero un poco revoltoso. Solo necesitaba paciencia e incluso un poco de atención. Él no nació sabiendo, ¿acaso tú lo hiciste? Ya no vale el me arrepiento. Aquel palo cogiste, allí le golpeaste, la cabeza le diste, su confianza destrozaste, la cagaste. Y él a ti te amaba, no estabas en casa y él ansioso te esperaba. Tan ansioso que aquel día no aguantó más tu tardanza. Mordiendo aquellos muebles él saciaba su añoranza. Y llegaste, la puerta tú abriste, tu perro muy contento corrió a saludarte. Los muebles observaste, en cólera entraste. Él no conocía las normas pero tú le golpeaste. Humanos, como bestias se comportan. Animales maltratados que soportan. No entiendo, no entiendo. Asco de mi especie es lo que siento. Humanos, como bestias se comportan. Animales maltratados que soportan. No entiendo. ¿Qué es una rayuela? Es una radiorrevista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.